Hey gente, ¿qué es lo que está pasando? Buenas noches a todos, bienvenidos a esta edición del podcast de Nivel Escondido 356 en vivo. Por aquí Alex Nation y ese que me acompaña, ese que está ahí, es el señor Mr. Sparrow Wolf. ¿Qué está pasando, Gio? Señor, muy buenas noches, Nation. Buenas noches, Horda Bacala. Por alguna razón lo estaba esperando, no sé. ¿Qué es la que...? Ay, mano, aquí feliz, otra vez, otro podcast live que me corresponde, esta vez grabar con el tipo responsable de que haya un mojón en cada esquina de Puerto Rico, el tipo que se cae en la isla, el señor Alex Nation en los controles, gente. Cállate, y que ya me llegó una carta. ¿Cómo es? Me llegó una carta del Departamento de Recursos Naturales. Sí, estoy dañando la flora de Puerto Rico con cada vez que me cago en la isla, así que... destruyendo un ecosistema a la vez. Exacto. Tenemos un tremendo podcast para ustedes, pero yo no soy el host, no sé por qué estoy hablando como si fuera... Tranquilo, no. En mi silla de atrás me recuesto. Lo que sí les puedo adelantar es que tenemos un tremendo show para ustedes y el chat está encendido. Cualquiera diría que este es toma 2, Nation. Esto no es toma 2, ¿quién dijo no? Oh. Disimula un poco. Le voy a poner al día rapidito aquí en el chat. Dice por ahí Mike, uh-huh. Primer fue Mighty saludando por ahí, vacilando con, dice, problemas de sonido con la Mac. No, papi, Alex me está escuchando todo el tiempo. No, me dice, vaya, pero y esas bellezas. Mira, Alex, te hablan. Gracias. Yo trato, honestamente yo trato. Se escucha la sal y falta el azúcar. No, ¡azúcar! Ya está aquí. Pero lo mismo, me voy, bye, dice Mighty con la toma 2. Capa. Bacalada técnica, sí, Metaverse, ya tú sabes, brother. Tú sabes cómo es. Que también tengo por ahí, aleluya, por Muñeca System. Dice, ¡Gio juega Minecraft! Dice Noemi. Esto, mira que desperdicio sólido, capa. Y el gran parcero en la casa y ha hecho resuscripción. Uy. Dice, buenas noches, banda, un mes de apoyo y la locura, eso es, Alucard, papi. Muchas gracias, bro. Estás en vivo, por eso no hay intros, alright. Yeah. Anídate por ahí tranquilito y disfruta el ride. Y llega por ahí también XD. Dime. Ahí está. Dios me lo bendiga. Échale la bendición, échasela. Bueno, gente, como pueden ver, estamos aquí en este sábado, nuestra edición, nuestro podcast en vivo para este mes de febrero. Tenemos muchas informaciones. Hoy lo que nos toca en agenda, además de todas las secciones que a usted le gusta, tenemos tema de la semana. El audio de Gio falla. Sí, me estoy dando cuenta, Gio. ¿Mi audio? Tu audio como que... Sí, flipea un poquito. Estás flipeando. Sí. Me di cuenta que es como que cuando subes la voz mucho. Sí, it's weird. Pero hacemos el resto del podcast en ASMR. Ah, también. Éramos así bien sexy, aquí bien bajito. Mira, no flipes, dicen a mí. Pero echa... Dice aquí, ¿no? Tú también pescuezo, Dios melo, y me lo haga un santo. Muchachito, me lo haga bueno. Ya aquí estamos bien, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿se escucha bien? Yo entiendo que sí. Ok. Yo te escucho bien, flipando la verdura. Me procuro, entonces en este, no sé qué le está pasando, no me digas que es hora de cambiarlo. No, llevo 5 años con él, yo no sé cuánto es el tiempo de vida de los micrófonos. Eso de vez en cuando, sí, Gio, tú tienes autovolumen, a eso suena. No, porque no. No tengo autovolumen. Los Yeti no tienen esas opciones de autovolumen. Si lo tengo en Skype encendido, deja ver. Verifícate a ver. Pero nada. Corre el podcast ahí con los muchachos. Verifícate en lo que entonces yo sigo acá entonces con lo que tenemos para esta noche. Pues le iba a comentar que además de las noticias y todas las informaciones que tenemos para ustedes, hoy esta semana lo que tenemos es tema de la semana, y o sea, literal, tema de la semana, ¿ok? Así que nada, yo estuve haciendo una pequeña búsqueda de algo que se me ocurrió de momento ahorita, porque trabajamos como que de algo de que vamos a hablar hoy, porque honestamente a veces los temas de la semana son como que medios complicaditos montarlos, Y nada, pues ahorita vamos a entonces darle un poquito de luz de qué lo que vamos a estar hablando. Un temita bien interesante, bien chévere. Así que yo sé que les va a gustar un montón, ¿ok? Así que nada, vamos entonces a comenzar con lo que tenemos para esta noche. Pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Está muy complicadita. Está chabona. Pero yo no sé lo que es. Yo tuve que preguntar al productor, al subproductor, el señor Gato. Dice Mighty tripeando que es el tema de la semana, que Alex buscó una cosa para hablar en el podcast porque los temas son complicados. Ahorita le traemos un tema interesante. Vamos a comenzar con esta noche. ¿Saben a qué juego pertenece la melodía? Mayri está hoy de transcriptores, ¿qué se le dice? Está transcribiendo la llamada. El podcast. El King Legacy dice, el tema de la semana es el coronavirus. No te vayas lejos, que lo vamos a tocar en las noticias. Yo pensaba que era el Schaefer virus. Trata de adivinar, dice Dishonor. No es Dishonor. Tenemos subtítulos, dice Noemi, ¿viste? Los que están viendo el podcast en vivo, si lo está escuchando se odió. Pero los que están viéndolo pueden disfrutar de la transcripción de Mighty JR. Oh my god. La melodía suena a una de Star Wars, dice King Legacy. No, tampoco. No es Star Wars. Era el Schaefer virus. No vacilen, que eso es serio. Pero nada. Así que, nada, hablando de eso, vamos entonces con las noticias más relevantes para esta semana. Y vamos a comenzar con Gio, ¿qué tienes por ahí? Comparte. Sí, señor. Bueno, por ahí King Legacy mencionó el coronavirus y efectivamente la primera noticia de alguna forma u otra tiene que ver con el coronavirus y es que sigue haciendo de las suyas. Y algo que se había estado, ¿verdad?, conspirando y más o menos especulando era que el brote potencialmente iba a afectar de alguna manera u otra la industria de los videojuegos. Pues esta nota tiene que ver con que en efecto ya lo hizo. Y es que de los primeros juegos en afectarse ha sido el puerto que se estaba trabajando para The Outer Worlds, que lo estaba haciendo Virtus Game. Esto es un estudio chino y lo estaba trabajando, ¿verdad?, para el estudio original, Private Division, en espera de que el título fuese posible para el disfrute de los usuarios para el Nintendo Switch, en estreno en marzo 6. El estudio actualmente está cerrado por este, ¿verdad?, caso de brote de el coronavirus allá en China, y pues obviamente es una emergencia, lo tienen que hacer sí o sí. Se suponía que la fecha de estreno fuese en el Switch para marzo 6 en formato digital, y el estudio había dicho que tenía interés también de traerlo en formato físico para el Switch también. En un comunicado adicional, el CEO de Virtus Games, Giles Langoriu, aseguró que el estudio estaría operando nuevamente, el estudio en China, estaría operando nuevamente aproximadamente el 10 de febrero. Eso era lo que le habían dicho, eso fue lo que él comentó en ese comunicado de prensa. Este estudio, valga recalcar, que es responsable de títulos como Dark Souls Remastered, también Heavy Rain, L.A. Noir, Batman Return to Arkham, al igual que arte para Uncharted 4 y Quantum Break. Y entre sus clientes se encuentran Activision, EA, Microsoft, Ubisoft, Sony y Square Enix, entre otros más. Este retraso es indefinido, es decir, hasta nuevo aviso no hay puerto de Outer Worlds para el Nintendo Switch. Y en notas relacionadas con esto del coronavirus, por el impacto de este virus y las medidas de salud y seguridad a las que ha tenido que recurrir China, Nintendo se está preparando para tener una escasez de Nintendo Switches, al menos en Japón, ¿ok? Al menos en Japón, espera delays masivos con la entrega de consolas que ya estaban ordenadas, pero que se ensamblan en China, de vuelta a Japón, negativa la gestión, y al igual que varios eventos de esports que se han visto afectados, tales como League of Legends, un torneo que había de League of Legends, un meet de Counter-Strike Global Offensive y el primer encuentro internacional de la Overwatch League. También se fue a pique por esto del coronavirus. Así que, mírela ahí. algo que se estaba especulando, si pasaba o no pasaba, efectivamente pasó. Era de esperarse, o sea, y no tanto en la cuestión desde la industria de los videojuegos. Muchas industrias, tanto de videojuegos como de tecnología y de otros productos que se preparan o se ensamblan en China para luego distribución, se van a ver afectados. O sea que puede ser que muchas de estas cosas, muchas de estas operaciones tengan que ser movidas a otras regiones o a otros países, y esto cuesta mucho dinero. Tú tienes que mover todo este equipo, y ahora con esta cuestión del virus no es fácil decir, pues este estudio lo vamos a mover para Canadá, un ejemplo, y de seguro el gobierno de Canadá va a decir no creo, por la desconfianza de que, ¿sabes? Tú no sabes quién venga de allá, que quién tenga qué. O sea, lamentablemente suena injusto, ¿verdad? Suena un poquito prejuicioso, pero es que el virus es una cosa seria, o sea, y hay que tratar de evitar la propagación de esta enfermedad a como de lugar. So que yep, hay que ver a la larga, apenas estamos empezando el 2020, qué va a pasar con el futuro de consolas, juegos de video, equipos electrónicos que se preparan allí en China, cómo nos va a afectar a nosotros como consumidores. Ahora mismo hay regiones que están desérticas, parecen películas apocalípticas, o sea, no hay nadie en la ciudad, una cosa bien yep, eerie, o sea, bien totalmente bien extraña, bizarra, no esperaría eso. De hecho, vi un post que decía que la contaminación había disminuido con un 70% porque toda la gente está en sus casas, y presentaba uh-huh, un mapa literalmente del pollution gas como retratado infrarrojo en los días de producción normal versus ahora mismo. Totalmente limpio. O quién sabe, y estos días era lo que le hacía falta para regresar un poquito a el calentamiento global. Un reboot. O sea, uno lo coge a broma, pero es la verdad. Dice Mighty algo muy cierto. Dice que China es la manufacturera del mundo. En efecto, se hacen muchas cosas en China, incluyendo el arroz rico, el mejor de Puerto Rico. Busca el sello que dice Made in China. Y no son rico. Aló, Lico, mejor de Puerto Rico. No son relajo. Por ahí también se reporta Moto Monku, dice Bayoya, sí. Bayoya. No me dice que le suena a intro la canción. Mighty pregunta que si escuchamos sobre el Medalla 1N1. Esto, no, pero con esa me puedo enfermar. Cuando guste, me puedes enviar un paquetito. Esto, lo más bestial es que Wuhan es como decir Bayamón. Es un country pequeño, Ni eso. Es como decir el sector Guaraguao de Bayamón, de Puerto Rico. ¡Qué rayo! En escala, I guess. Y en escala, ahora mismo, saliéndonos un poco de lo que fue la noticia y entrando en el tema directo del virus, las autoridades están en alerta, etcétera, por la cantidad tan rápida de casos que se están reportando. Pero la mortalidad, numéricamente hablando, no les importa, mano. Es menos de un 10% que muere de los que contraen la enfermedad. Uh-huh. Ahora, eso hablando en porcentaje, eso tú lo llevas a numeritos y sobrepasa ya casi que los 1500 muertos. Uh-huh. Esto, so, es como que holy cow. En términos, uh-huh, números reales, y obviamente recordando que siempre son personas, pero estadísticamente hablando, la gente está tranquila, están metiendo. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha dicho en numeradas ocasiones que se dejen de provocar miedo, ¿verdad? Y estar regando desinformación, porque eso provoca también temor en las ciudades, en los países. En la gente, loco, de que en Nueva York salió un video que estaban empujando a una señora asiática porque tenía una mascarilla. Simplemente claro, porque tiene una mascarilla, diciéndole que se fuera, que no se pegara, bla, bla, bla. Loco, eso de las mascarillas aquí en Estados Unidos es relativamente común, particularmente de personas que provienen de Asia porque están acostumbrados a hacerlo, y tú lo ves en cualquier otro momento. Pero ahora no, ahora como está el coronavirus, pues lo tienes, pues es que tú tienes el coronavirus. No, lo están usando para protegerse de, para empezar. Sí. No seas bestia. No, y la fiebre de las mascarillas también era por la cuestión de, o sea, medida preventiva, como tú dices, para no contagiarse. Y si, por ejemplo, yo responsablemente tengo un virus de catarro, una monga o algo, yo me la pongo para no pegársela a nadie, uh-huh, ¿entiendes? Uh-huh. O sea, para no esparcir. Y ahora mismo, virus, el brote de gripe que da acá en los Estados Unidos, más o menos para este tiempo, entiéndase, el flu, lo que dicen, el del flu season. Uh-huh. Ese sí está más en descontrol y los números más alarmantes que el mismo coronavirus. No, pero de ese no mucha gente habla. Exacto. No, y aquí en Puerto Rico ves mucho irresponsable que, contra, van a trabajar con monga los trabajos. Hello, se limpia la nariz, toca una superficie, un mangle, uh-huh, un ponchador. Mire, si usted está bien malo, mire, quédese en su casa. Hágase un favor y descanse. En su casa, porque se agua a reposo. Demás. Agua a reposo y tratarse, ¿verdad? Si usted necesita ayuda, ir rápido. Esa es la que exacto, hay. Exacto. Dice por ahí, mira quién llega en el chat. Colores del arco iris, el gran Mash 188, buenas bebés, ¿qué está pasando, belleza? Sí. Plague Inc. fue el juego inspirador a esa plaga. No, Plague Inc. lleva un montón de rato, XD. Eso no acaba de salir. Ese virus Metaverse ya existía. Ese virus ya existía hace tiempo. Dicen, entonces, que ahora se propagó. Hay 500 chinos y 2 negritos, dice Metaverse. A María Caco. Mash dice, muchos de los que mueren es que no se tratan con tiempo y esperan que los síntomas se apoderen. Sí, señor. Y mucha gente mayor. Sí, Mash. Y también, cuando ese brote empezó, había un médico que estaba diciéndolo desde antes. Y las autoridades en China, como es el periodismo está controlado y la información. Ah, no, tú eres un fearmonger. Estás metiendo miedo por ahí para abajo. No, déjalos que hagan lo que quieran. Y si hubieran hecho lo que tenían que hacer a tiempo. De hecho, ese médico lo reportaron como muerto, CNN. Y horas más tarde desmintieron la información. O sea, es lo que te digo. O sea, es sea la madre del miedo el que te lo mete también, ¿me entiendes? Muy fuerte. La información y tratar de aprender un poco y aplicar. Leer. No dejarte meter las cabras de todo el que diga, ¿me entiendes? Incluyendo la prensa, porque es un tema tan cambiante constantemente. Yo en el trabajo tengo un tab abierto de la NPR, National Public Radio. Y esa gente, cristalino como el agua. So, ahí yo tengo un tab y dice coronavirus update. Le doy cada rato, pap, y hace refresh. Lo que salga fresco, yo lo leo de primera mano ahí. Uh-huh. Y lo ves como 10 minutos después, entonces sale el nuevo día, yeah, CNN. No, etc. Y leerlo de fuente, relevante. O sea, no leerlo de Facebook. Es relevante, por favor. Mike dice, ni eso, es que la máscara es para proteger de tocar estornudar, exactamente. Es lo que dice Ale. Papi, ese keyboard, pero qué contaminado, dice por ahí Martilla. A ver, el supervisor quiere que se quede en casa. Bueno, depende, depende. Y si tú lo tienes que hacer, lo tienes que hacer. A mí, es orden médica. Y si tú llevas una orden médica, no pueden joder contigo. Hay unas leyes que protegen a los trabajadores. Uh-huh. En todos los NPR o BBC brega, sí señor, la BBC también. Sí. Ahora el miedo no se mete, se te pega por... Ay señor. Será, coño, caga tú. Mira, vamos a la próxima noticia, maldita sea. Que estamos aquí ya como... Ya esto se fue downhill, ya esto se fue downhill. A fundos. Oh, Felina, que es la que... Azúcar, Felina, bienvenida, cariño. Bueno, vamos entonces, ay señor, vamos entonces para nuestra segunda noticia para esta noche, gente. Y esta noticia viene de Ubisoft. Y es que Ubisoft está planificando entre el periodo del 2020 al 2021 sacar al mercado 5 juegos o 5 títulos triple A de su librería. Bueno, ¿qué pasa? Que entre esos títulos que ellos prometieron, ¿verdad? Para este año y para el próximo, hay uno que ya se lleva anunciando hace tiempo, que todavía ahora que no tenemos mucha información, y es el tan esperado juego de Beyond Good and Evil 2. Todo el mundo tiene o tenía la esperanza de que este juego iba a estar llegando al mercado durante este año, y que de esos 5 títulos que Ubisoft está trabajando para este año, ese era uno. Pues, lamentablemente, no. De los 5 juegos que se esperan entre el 2020 y 2021, Beyond Good and Evil no va a estar ahora para el 2020. Y más, con proyectos que está trabajando Ubisoft, entre ellos el rumorado proyecto del juego nuevo de Assassin's Creed, el cual va a tener sitial en una nueva historia de los tiempos de los vikingos. Los vikingos, ¿verdad? Sí, porque ahora God of War, papi, llegó y no, sí, vamos a hacer esto. Y ahora también se tiene Sinua, Hellblade 2, que también es así, estilo vikingo, y ahora Assassin's Creed se pega. Sí, lo que está pegado ahora. Eso es lo que está pegado. Gracias, Pelina. Y esto pues lo contestó uno de los, ¿verdad?, de los directores de Ubisoft durante una presentación que estuvieron haciendo a sus accionistas. Entre los juegos que todavía tienen pendientes y que se esperan próximamente están juegos como, por ejemplo, Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine, Gods and Monsters, y obviamente también, como mencioné, el tan esperado o rumorado juego nuevo de Assassin's Creed. También hay un juego que tampoco no se ha hecho mucha información, que está por ahí en el tintero, que es el juego de Skulls and Bones, que ese por lo menos ha sido atrasado indefinidamente. Que no dudes que también pertenezca a ese selecto grupo de esos 5 juegos. Mas, llora ahora de verdad. Mas sí. Comentó ahí rápido, pensé que era Skull and Bones. No era, pero mira, escuchaste ya lo que dijo Alex. Man. Ajá. Está que uno de esos 5 juegos puede estar ahí metido entre 2020 y 2021. Pero obviamente lo que me imagino que a muchas comunidades pues tiene molesta la cuestión esta, ¿verdad? De lo de Beyond Good and Evil 2, que es un juego que van pidiendo hace huele mil años y nada que ver. Y de hecho, obviamente, el año está empezando. Hay que ver qué se tiran en E3 o en otros eventos futuros, si es que por fin vamos a tener más información, nuevos trailers, posibles fechas de lanzamiento, o maybe, no sé, tech demos, algo. O sea, ya es hora de que ya muestren algo para este año. So, mi predicción es que yo creo que durante E3 es que entonces Ubisoft va entonces a dar un poquito de claridad a todos estas zonas grises que tienen en cuanto a estos 5 títulos que son triple A dentro de su librería de juegos. Así que por lo pronto, Beyond Good and Evil 2 no está para este año. Eso sí, eso lo aseguraron, que para este año no hay Beyond Good and Evil 2. Así que ese de Beyond Good and Evil 2, el pietaje que ellos presentaron era que tú eras un granito. Cuando se iba yendo para atrás, tú eras un granito de arena, como que estabas en una estatua bien grande. ¿O no? ¿No era ese? No. No, granito de arena literalmente, pero sino que era... Tú quedabas como que bien pequeño en un mundo enorme. Ese no era. Una lágrima para Skull and Bones, dice por ahí. Bash. No, me acuerdo. No era ese, ok, pues lo estoy confundiendo. Pero sí. Si era ese, yo voy a buscar el trailer después, porque yo estoy casi seguro que sí. Que era un mono y una muchacha. Ah, bueno, sí, el mono con la muchacha. Pues, okay, pues cuando ellos presentaron el pietaje para este parte 2, que dijeron también que querían que los usuarios crearan ciertos niveles. Sí, ¿verdad que sí? Sí. Okay, pues eso era masivo. Eso era masivo, una cosa de que seguían yendo para atrás casi que a lo final de Men in Black. Cuando tú te tiras con algo así, en un trailer de anuncio, el atraso es inevitable. O sea, tú tiraste que tú ibas a ir ahí, pero mire, con todo y no tenías nada. Eso fue un tech visual, papi, te cortaste las patas arrancando. Esto, Ubisoft ahora mismo pues tiene el que le gusta más de Pillo Policía. ¿Cómo es que se llama, Mash? Que tú estás ahí. Beyond Good and Evil es un platformer, ok, de Pillo Policía, Rainbow Six. Rainbow Six, ajá, eso es de ellos, ¿verdad? Y viene contenido ahí, esto es algo que ellos han estado utilizando, es un juego que se ha mantenido bien vigente en la comunidad. Mash habla de él a cada rato, lo juega, hay gente que lo perfecciona, o sea, el arte de jugar eso, esto no está fácil, yo lo tengo y lo traté 2 o 3 veces, no está fácil. So, ellos están tratando de mantenerse vigente. Ya Assassin's Creed ha perdido, yo te diría que bastante de los que empezamos a jugar Assassin's Creed, ya es cada vez menos relevante lo que ellos sacan de Assassin's Creed. Deberían tirarse con otro título. Pero ahí habría que ver. Dice Ubisoft está rayando en la categoría de Konami. Metaverse, yo no lo quería decir así, pero yes. Trials es de ellos también, ok, Trials. Trials es chévere, Pero ya, mire, por ahí en el chat llegó Felini y saludó, también llegó Shinobu. ¡Uy! Y el gran tío Jay en la casa Mongoloid de Gaming. ¡Azúcar para ti! Bendición, tío Jay. Saludos, Jay. Esto, también XD tiene una pregunta para mí, pero esa pregunta la vamos a contestar después porque tiene que ver con la noticia que tienes por ahí, Alex. Este, yo me estaba meando de la risa con esa mierda en la semana. En abril llega el DLC que cambiarás por completo el Fallout 76, de verdad. Oh my god. El que te queme el juego. Cuando se lo pongas en la consola. El juego que lo implosiona. Sí, el que tumba los servers. Ese es el que es. Sí. Sea la madre de Fallout 76. Uh-huh. Deberían de darle descanso a Assassin's Creed. Bien cabrón, chino. O darle un reset, un reboot a la franquicia. Pero un reboot bien hecho. Yo suspendería ya Assassin's Creed por... ¡Al carajo! Dos o tres años ya. Sí, mano, ya apesta, ya apesta. Sí. El Angel Dome en la casa, que es la que hay. ¡Échale! Origin y Odyssey cambiaron la receta y para bien, dice Mash. Pero ambos juegos son súper similares. Sí, sí, parece que es un skin de otro. Uno un skin de otro. Esto, yo por lo menos, yo no lo he jugado. He visto jugando y no me llama la atención, pero para nada. Para nada jugarlo. Si no le cambiaran la mierda de engine a Fallout... Fallout ya está abandonado. Fallout ya no está recibiendo ningún tipo de cariño. Para nada. Uy, yo tengo por ahí el 4 en agenda gracias a XD. Así que eso va a pasar por ahí en el canal ya mismito. No lo voy a ver completo en el canal, pero voy a darle un try. Yo espero con ansias para que regresen los NPC y las nuevas misiones. Ah, bueno. Si tú eres fanático de la franquicia, tú es como que... Un fanático acérrimo de Star Wars va a decir que Jar Jar Binks y los Ewoks es lo más cabrón que hay. No, va a decir que la fanático última trilogía es la host. Sabemos lo que hay. Sabemos lo va a decir hay. Que la última trilogía es la host. Sí, no, chacho. Fallout 76 recibe updates semanales y mensuales grandes, dice por ahí Mash. Uf, están tratando de hacer lo que pueden con ese truck de basura en fuego. Dice, segundo lo que dijo Mash, dice Metaverse. Yeah. Pero Jar Jar es lo mejor. Yo no sé qué tú dices, dice Mighty. Qué cabrón. Misa, you understand. Ahí está, gente. Esa fue la noticia ahí de Alexito. Mira, te iba a decir, como decimos los búfalos. Dijiste que iba a jugar el Fallout 4. Te iba a decir, suerte ahí. Sí, no, gracias, hermano. Gracias. RIP Fallout 76 2018. Claro que fuerte, Angel. Ese proyecto nació muerto, cabrón. Esto es un zombie. Lo que tú estás jugando es un zombie game. Fallout 4 está fácil, dice Chino. Ah, bueno, yo nunca lo he jugado. Vamos a ver. Nunca me gusta. A mí los Fallout nunca me han llamado la atención. Nunca. Es porque caí en un hype train y de que probándolo, pap, no me gustó, lo vendí al otro día. So, vamos allá, gente. La otra noticia, esta nos llega directamente de IGN. Y le quiero dar crédito a IGN porque... tienen una información que no tiene más nadie que vamos a compartir con ustedes hoy, ¿ok? Se filtró una información de que aparentemente la gente responsable de Candy Crush, que es el desarrollador King, que es un estudio cuyo dueño es Activision, está en plan de lanzar al mercado un título móvil de Crash Bandicoot. El juego se filtró en una lista de un tuitazo que ya borraron y va a tener características de Endless Runner, donde los jugadores iban a poder correr, saltar, deslizarse, al igual que darle cariñito a un home base, quote unquote, que vas a poder construir y mejorar con upgrades. Un arte del título se filtró en un anuncio de Brasil y luce como el ya clásico Temple Run. No sé cuántos de ustedes se acuerdan de eso, cuando estaba de los jueguitos móviles. Temple Run fue uno de los primeros y más cool. Esto, pero obviamente pues con el marsupialito rompecajas come wompas en su portada, alias Crash Bandicoot. También se supo que el hermana Coco y la máscara mágica Aku Aku iban a ser de gran ayuda para esta aventura contra Neo Cortex. El título llegó a tener una descripción y decía así: el Dr. Neo Cortex ha despachado a sus secuaces mutados a través de todo el multiverso con la misión de esclavizar todas las dimensiones. Con la ayuda de su determinada hermana Coco, Crash debe atacar y enviar de vuelta a los esbirros de Cortex, de vuelta a sus propios mundos. Esa era la descripción del juego, o sea, sonaba cool. Y en un comunicado exclusivo, y aquí es donde entra IGN, que lograron comunicación con el desarrollador, se desprende la información adicional que prácticamente confirma entonces el leak como real. Presten atención, dice, y cito, siempre estamos tratando y probando nuevos conceptos para títulos en plataforma móvil. Desde que somos parte de la familia de Activision Blizzard, hemos estado analizando maneras de trabajar juntos para crear más y mejores experiencias para nuestros usuarios. Actualmente, estamos explorando oportunidades para traer propiedades intelectuales de Activision a la plataforma móvil. ¡Chan, chan, chan! Y como aquí en Nivel Escondido no trabajamos con rumores, obviamente por eso es que esto hace parte de nuestras noticias. Póngale el sello que por ahí viene ese Endless Runner de Crash Bandicoot. Fíjate, se presta. Se presta para ese tipo de juego porque la esencia de lo que es el Crash Bandicoot original, básicamente los stages tú estás corriendo. Y en especial esos primeros levels que tú estás de atrás hacia frente y de frente hacia atrás. Yeah. Tú sabes, eso que se presta. Yo diría que es un buen personaje, una buena temática para un tipo de juego en The Throne con el personaje de Crash Bandicoot. Como que lo visualizo, como que sí. Sí, a los Temple Run, juegos buenos, Crash Bandicoot, porque estás brincando pits y coleccionando las frutitas. Las frutitas. O Sonic. Y de igual manera podrías coleccionar rings y brincar y whatever y encontrarse con bosses al final o whatever. Mm-hmm. Mario, o sea, son personajes que ya se prestan para eso. Obligado que sí. Y suena cool, suena muy, muy cool. Dice por ahí, ponerme el día por ahí en el chat rapidito. Fallout 4 está fácil, 76 es una mierda. Yo recuerdo que Rainbow Six, No Man's Sky empezaron así, mira lo que llegaron. No Man's Sky yo todavía lo tengo en el zafacón. Lo tengo ahí físico, pero en mi cabeza sigue siendo una basura. No lo he probado después de los updates. Vamos a ver. Un montón de updates. Sí, no, el día que lo ponga, eso es una semana de updates. Vete de viaje, una semanita y regresa. Me encantó, dice Shinobu. Ok, Gigi. Corona Fallout, diablo mano, mi developer preferido, excelente, dice Mighty JR. Fallout 76 es como el chiste negro de que el doctor come al bebé, y lo coge al bebé y lo restrae contra el piso, como le da la gana, para luego decirle a la madre, es una broma, su bebé no ha sido muerto. Diablo, cabrón. Diablo, ¿sabes que tú, qué carajo tú te bebiste hoy? What? Se ríe por ahí. Chopo. Y donaste 7 de abril 2020 Wastelander, dice por ahí XD Wastelander, no sé qué es eso. El de Sony lo jugué, dice Shinobu. Yeah, GG. Uy, llega por ahí Mr. Sombra PR. A mí me encanta. Tú, pues mira, agüita para ti. Agüita por aquí, agüita por acá. Uf, meta, me dicen que está en Wuhan Express. ¿Qué, papi? Se montó una cosa cabrona. Ah, el DLC para Fallout 76. Ah, Waste. Ok. Mira que... Yo diría que tiene un nombre adecuado. Wastelander. Waste. On fire. Basura. Sí. Desperdicio. Hot garbage. Y es la que hay, gente. Así que si usted es fanático de los jueguitos móviles, on the go, si está a buen precio, yo soy uno que lo voy a comprar. A mí me gustaba mucho Temple Run. Así que no es para nada, o no sería para nada una sorpresa si veo un jueguito de Crash, me lo llevo para casa. Además, tengo que practicar contra Shinobu, así que yo espero que esto salga en el próximo mes antes de mi enfrentamiento, que me sacó del retiro otra vez. Shinobu, alright. Bueno, todo sea para bien. Bueno, tú sabes que sí, incluso coger galleta. Está brutal. Bueno, vamos entonces con nuestra última noticia. Y esto tiene que ver con algo que comentó ahí o preguntó ahorita nuestro amigo XD en el chat. Y es que, gente, Activision Blizzard acaba de confirmar que absolutamente este año va a haber otro juego nuevo de Call of Duty. Uy. Que aunque todavía no han dicho el estudio, ¿verdad? Que lo va a estar desarrollando, pero ellos están seguros de que sí, que va a haber un nuevo Call of Duty este año. Y lo interesante de esta noticia es que ellos sí confirman de que va a haber un nuevo Call of Duty, aunque ellos mismos reconocen que no va a ser tan exitoso como lo fue el lanzamiento del Modern Warfare. O sea, ya ellos mismos se están tirando a matar. Pero, como quiera haber un Call of Duty nuevo, porque hay que sacar un Call of Duty para los cacos, tú sabes. Hay que sacar un producto nuevo. Tampoco han dado detalles para qué plataforma esto va a estar saliendo. Si lo que se anuncie va a ser para el PlayStation 5 o para el nuevo Xbox. Que probablemente sí, ¿verdad? Porque obviamente es la consola nueva. Hay que también sacar mercado para esas consolitas. Así que esto está bien interesante. Ahora bien, esto se ata a unos supuestos rumores que hay por ahí de que la nueva entrega de Call of Duty tiene que ver con White Ops. Eso está bien extraño. White Ops. Eso está bien raro, de verdad. Yo vi la imagen y yo como que... White Ops. Really, really. No, no, no. No vengan con esa miércoles de White Ops ni whatever. O sea, dejen la chavienda. Están fastidiando con el título del juego. No quieren que salga Black Ops, man. Quieren que salga White Ops. Mira, en serio, que yo pregunté, yo tengo amigos militares. Y les pregunté, mira, que eso de un White Ops. Y uno me puso, bueno, a mí lo que me viene a la mente es esto. Puso una bomba atómica. Como que. Ajá. Puede ser el White Ops. Oye, ¿por qué no se llaman Trump Ops? Estamos bien. Super cruel, pero, güey. Eso bueno, es para. Uno nunca sabe en el mundo de los videojuegos, muchas mentes creativas que se inventan una de cosas. ¿Verdad? Por llamar la atención en los videojuegos. Pero sí, eso está bien extraño. La cuestión, gente, es que ellos esperan que ya se esté anunciando algo entre el periodo de octubre a el 31 de diciembre, que es más o menos la fecha en donde estos juegos de Black Ops, voy a decir yo, estos juegos nuevos de Call of Duty salen al mercado. So que no duden que si es verdad que esto es cierto, de que va a venir un juego nuevo de Call of Duty, que ya todo el mundo esto lo puede pronosticar desde el año pasado. Sí, yo vamos a comprar el Call of Duty del 2020, pero tipo, papi, es que todos los años sacan uno nuevo. Adelante. Ellos no dejan respirar los juegos y ya están sacando otro nuevo. En fin, o sea, ya eso tú lo puedes pegar, vaticinar el que va a pasar. O sea, que no duden que durante E3 pues mostren un trailer, den el nombre y la fecha de lanzamiento, así que veremos a ver con qué nuevo invento nos viene Activision y Blizzard. La cuestión, gente, para que se sorprendan, el juego del año pasado, Modern Warfare, este juego generó $1 billón a nivel mundial. O sea, uno de los juegos que más vendió durante el 2019 fue Modern Warfare. Los jugadores gastaron casi más de 500 millones de horas en el multiplayer solamente, y más de 300 millones de encuentros fueron jugados en el periodo que salió Modern Warfare durante el año pasado. O sea, que el juego fue un fenómeno, fue de los mejores que vendió durante el mes de diciembre del 2019. Y tiene su clientela. Claro. O sea, y obviamente derrotó, o sea, sacó del puesto a Black Ops, que estaba fuertecito con el modo este de, ¿verdad?, de survival y qué sé yo, que llegó Modern Warfare y, ¡pum!, o sea, lo destronó. Yeah. A mí me gusta mucho el multiplayer de Modern Warfare. Hace tiempo que no juego, pero a mí me gusta un montón. Y esta noticia también sale, aprovechando, ¿verdad?, el anuncio de que la primera temporada de Modern Warfare se extiende ahora hasta febrero 11. Y obviamente, pues ya mismo viene por ahí la segunda temporada. Y para arrancar la segunda temporada, van a comenzar con un evento de Double XP o doble experiencia en todas las plataformas, ¿ok? Así que eso está bien nice. Para los que les gusta subir de level rápido, pues deben aprovechar cuando arranque el segundo season. Así que nada, que se abra la especulación de cuál va a ser el nombre del nuevo Call of Duty. Si va a ser en serio que yo vi un arte Yellow que Ops. Se veía bastante, bastante creíble. Sí, que decía White Ops, me cago en nada. O sea, fuera de relajo, a mí un White Ops me viene a la mente que tú vayas de día, cabrón, a los Rambo, a abriste fuego en medio del campamento enemigo. Uh-huh. Y que se chave. Cada año nacen más niños ratas, sí señor. Por ahí XD dijo, prefiero jugar 76 que jugar la mierda de Metal Gear, y atrévase a darme timeout. Como él lo pidió tan amablemente, se lo di, pero ya se lo quité. Espérate, ¿a quién le dieron timeout ahí? A XD, porque él lo pidió. A ver, cada vez que él tira algo de Metal Gear, aquí se le da timeout. Atrévase a darme timeout, no me digas así, porque me voy a atrever. Además, utilizaste la palabra clave, Metal Gear, en negativo. No, papi, no. Usted respeta aquí. Respeta los rangos. Huele pega. Diablo, estás en esto con Pibi, el cabrón este. Te fuiste bien ochentoso ahí. Huele pega, vete para el carro. Sí, huele pega, Broky. Wow, ok, Mighty se ríe, cabrón, pa' los cacos. Es verdad, sorpresa para nadie. Más sorprende que la gente siga comprando esa caga de juego. Sí, pero pues, igual que van a ir a ver Fast and the Furious 9. Mucha crítica con el clip embustero. El avión que agarra el carro moviéndose, el carro Tarzán. Han está vivo, pero la gente va a ir a ver la película como quiera. So, mientras claro, vayan a ver, él está vivo gracias a el snapback de Hulk. Oh, ¿de quién? De Hulk. Ah, el de práctica. Exacto, okay. Plaquete, exacto. Este es para el carajo. Es que pasan en el mismo universo. Ajá. Exacto, sí. Ay, puñe, dice Call of Duty. Telcel del 89 con Aros 22 y dos plantas de bocina 15 Edition. Sí, ese lo puedes jugar ahí mismo, en la parte de atrás en el carro. Creativas y los cabrones sacando Call of Duty. No, oh. Los Trumps Ops estaban duros en mis tiempos con punta de clavo, dice Mr. Son. Call of Reciclaje 2020. Sí, mano, ya yo no juego eso, en verdad. Para, dice Metaverse. Dale time out. ¿Qué? Porn. Ahí dice porn. ¿Cuál le diga? Que respete la Macoy. ¿En qué página tú estás baroseando por él? Porque tienes porn ahí en esa palabra. Y eso es autocorrect. Bueno, lo escribió rapidito. Sí. P-O-N. por par de días. Diablo. El autospelling, vete, vale. Entonces fue por la pendiente trambólica. Sí, entonces jodió. Entonces jodió ya. Pues ahí estamos con las noticias, gente. Déjenos saber qué usted piensa de todas estas noticias, ¿verdad? De los que nos están escuchando. Recuerden que en la semana salen varios posts que se publican para que usted se pueda expresar. Lamentablemente no estamos sacando el que es la que hay anymore, ¿verdad? Para no saturar la página. Los viernes ahora son full de tristeza con la triste historia. Así que eso ocupa el puesto de qué es la que hay, ¿verdad? De que usted se comunique como que el podcast, ¿verdad? A menos que sea en vivo. ¿Quién ocupa tu lugar? Vamos, una profesión diferente y que puede, ¿verdad? Escribir ahí o estar aquí presente en el chat. Dice, con la mano. Lo dice a cada rato. Según él llega, eso es lo que dice, aleluya, por Muñeca System. Así uh-huh. que, yo quiero que el que es la que hay, dice este, decía, ya vamos por ahí ya mismo. Alguien quiere ganar entry pit, dice Shinobu. Uf, Alex, te hablan. Sí, me están hablando, pero yo ignoro. No es por nada, pero se fue lejos, el de ayer, ¿sabes? Hizo. No sé. Mucho react, mucho reach, mucho share. No sé. I don't know. No sé. Se fue viral. Ya, casi, para los estándares de nosotros, mijo. Oh my god. No vacile. Bueno, vamos a continuar con nuestra agenda. Ya lo digo. Vamos para una horita. No me ha llegado ni una cuarta parte del podcast. ¿Okay? Yo diría que tuvimos que empezar el podcast otra vez. Toma dos. Bueno, gente, pues nada, como dijo Gio, hasta ahí las noticias más relevantes para esta semana. Vamos entonces a pasar a nuestra próxima sección. El dato kick. 8 de febrero de 1926, el estudio de animación Disney Brothers se convierte en Walt Disney Studios. Uy, tremendo el dato geek de la semana, uno que viene, mire, para el día de hoy. En la semana se jodió el dato geek porque el 8 es hoy, día que estamos grabando. Es en vivo, así que lo siento, eso fue lo que encontré. No me dejaron el dato geek en la agenda, yo lo busqué de hoy flash, no es para hoy. ¡Mierda, pues se lo busca, carajo! ¡No me lo buscaron, coño! ¿Será que usted no tiene internet? No, mira, no tengo. De febrero, eso es hoy, estamos grabando hoy sábado, gente, nosotros típicamente el dato geek de la semana sale el 12, o sea, sale el miércoles, cosa de que compartamos, ¿verdad?, con ustedes algo nítido de esa semana, ¿no? Pero este es del día de hoy, fresquecito de 1926. No, y me gusta, tiene que ver con Disney, mano, a mí Disney me gusta por una parte. Por otra, pues los llamo Shinra y espero que se mueran algún día pronto. Porque mira, aquí haciendo una búsqueda así rapidito, el 11 de febrero, déjame ver. En vivo. Oh, pa de esto, hay muchos sucesos, pero obviamente todos los días hay sucesos. Déjame ver. Bueno. Déjame ver. Ah, ya, no me gusta compartir Sí, toma padecimientos. Tómate. Bueno, el 11 de febrero, martes 11 de febrero. Martes no. ¿Verdad? Bueno, en esa época, en ese momento no era Marta, era otro día en el mes, pero febrero 11 de 1969 nació mi amiga cercana de la cual aún a estas alturas nos mantenemos en comunicación, mi querida amiga, actriz americana, directora y productora, mi amiga de corazón, Jennifer Aniston. Así que, ya. Yeah. Ella es mi amiga, yo la quiero mucho, tremenda en Friends. Pero no escucha toda la semana. Ya no escucha toda la semana. Se le metimos ahí un 2x1. Un 2x1. El de hoy y el del 11. El martes, el día de estreno del podcast. Okay. Yes. Dice ahí Mr. Sombra. No, así le dice Angel Doe. Producción, por favor, dice Mighty. Ese día fue que comenzó el Disney World Order. Me pregunta que si me gustó el live action de Lion King. Me gustó, estuvo nice. Llega por ahí el gamer oficial. El mejor día de febrero es el día 13. Ese es el cumpleaños de Shinobu, papi. Es potió. Se cree que sabe. Happy birthday to me. Así sale. Sí, exacto. El gran chino. Ahí. Y el 14. Uy. Nice, XD. Nice. Pues bienvenido por ahí a los que van llegando poco a poco. Y sí, me gustó. Estoy listo para la agüita. ¿Qué me vas a decir? Que es una mierda de película. ¿Por qué? Cuéntame. Acá, pero XD cumpleaños otra vez. ¿Ya tú no has cumplido ya, muchacho? XD dice que él cumple el 14. Déjalo quieto. Sí, para mí que ya lo había cumplido. Fíjate que él tiene dos padres. Ah, bueno, verdad. Son dos fechas de 10. Bueno, tres, porque tiene el padre biológico. Tú eres el padre. ¿No? Yo soy el pai 2. Somos tres papás. Mira. ¿Qué no? Dice que... No. Mira, no. Cierra que nos vamos. Se acabó, vamos, despedida. Se jodió. Mira la cara. En serio, tiré la despedida, ¿sabes? Porque nos íbamos. Yo iba a pagar e irnos. Ay, ¿por qué? Yo lo que estoy leyendo los comentarios de X. Ay. No, ya entendí. Él me queda del tema porque me gustó la película de Lion King. Diablo. Oh my god. Esto, en serio, esto es un podcast en vivo. El editaje va a estar bien malo para el martes, ¿sabes? Si es en vivo se va así. Oh my god. No se jodió. Y by the way, gamer oficial, gracias por el host. Oh my god. Las alertas apagadas. Díselo duro, Alex. Basta. Gracias por el host. Que yo sepa. En ese bar por el ladito. Exacto. GG. Ok. Bebe agua. O café. Oh my god. Me duele los cachetes, ¿sabes? Me duele los cachetes. Bueno, ay, señor. Bueno, vamos a continuar con... Puedo. Vamos a continuar con la agenda de lo que nos resta del podcast para esta noche. Vamos entonces a pasar a la sección de las publicaciones. Y tenemos que en los videojuegos está estrenando Yakuza 5. Esto va a estar saliendo para PlayStation 4 el 11 de febrero. Luego, el día de cumpleaños de Shinobu sale Daemon Cross Machina para PC. Luego, el 14, el día del amor y la amistad, estrena Darksiders Genesis. Esto va a estar saliendo para PlayStation 4, Xbox One y Switch. También sale Dreams para PlayStation 4 y Street Fighter V Champion Edition para PlayStation 4 y PC. Así que... Claro, eso no había salido ya. No, lo que pasa es que este es el Remaster Turbo Nitros. Este con todos los personajes, me imagino. Sí, este es el que tiene todos los personajes. Ya esta es la última versión de Street Fighter 5 que va a salir al mercado. Ya no va a salir más ninguna. Ok. Ya esta es la última. Primera. Lo único que sirve de esta versión es la estatua de Rayo que tengo ahí. Ajá. Y ven coche que pesa mucho de arriba y se gonza para el frente. Oh, really? Sí, mano, los pies salieron malos. De los pies no aguantan el peso de la estatua. O sea, que tras que el juego cuando salió fue malo, también un colector lo hicieron malísimo. Pero la estatua se ve cabrona, eso sí. La estatua se ve bien hijeputa. Mm-hmm. Bien hijeputa. Oh my God. Mira, tengo por ahí unos beats de parte de Mighty. ¡Uy! Dice gracias, Mighty. Para el presupuesto, ¿qué pasa? Pregunta en Quintero, no pasa nada, no pasa nada. Tranquilo, tranquilo. Nos jugamos aquí en pensamiento. Sí, sí, bueno. Sin corazón. Sí, sí. Bueno, pues continuamos por acá con los estrenos. Vamos entonces a el mundo de las películas en el formato de Blu-ray y DVD. Y esta semana, pues, de los estrenos, el más relevante es Ford vs. Ferrari. Esta película estará saliendo en Blu-ray y en 4K, la misma está clasificada PG-13. Y básicamente cuenta la historia de los diseñadores de autos Carroll Shelby y el conductor Ken Miles, que compiten en una batalla corporativa. Y tratan de, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Vamos a ver, como alterar las leyes de la física a tratar de construir este único carro de carrera revolucionario bajo la compañía Ford para poder competir y ganarle a la compañía Ferrari en el evento de las 24 horas de Le Mans del 1966. Así que para los fanáticos y los entusiastas de los carros y de la historia de los carros de carrera y de estas compañías de autos, es buenísima. Pero creo que es bien buena. Pero sí, que es bien y eso mismo acaba de escribir por ahí en el dedo. Dice, esa peli está GG. A mí también me dijeron que la película estaba brutal. Yo no la he visto. Mira, aquí te tiene una pregunta para ti. Dice, ¿qué collectors has comprado en $10? Dice por ahí. ¿Qué collectors he comprado en $10? Uh-huh. Ninguno. Yo tampoco. Next. No. Chino dice, me encantó la película y suerte que la vi de gratis. Nice. Chino ya. Yo no sé. Chino está el carete. Las buenas y las malas las tienes que ver, cabrón, no tienes opción. No tiene opción. Además, ahora tienes opción que nos veas a nosotros y vacila por lo menos 2 horas en la semana. Garantizado de mejor. Si la película es una mierda, tú sabes que aquí por lo menos hay acción. Mano, se tiene que raspar las películas del Molusco, imagínate. Pero dice que sí. El Josian en la casa, azúcar para ti, Josian. Saludos, Josian. ¡Epa! Y Metaverse también confirma que es buena la película, bien buena la película. Nice. Bueno, pues vamos a continuar. Y precisamente, hablando del cine, estrena esta semana Sonic the Hedgehog, una película de acción, aventura y familiar, clasificada PG. Y obviamente, para ir a ver ya. Sí, y pues nada, ya saben la premisa, luego de que descubren esta criatura azul súper rápida, pues un oficial de un pequeño pueblo tiene que ayudarlo a derrotar a un científico malvado que quiere atraparlo y hacer experimentos con él. Así que lo demás ya usted sabe el resto de la historia de Sonic. Robotnik, ahí está el Robotnik. Gran Jim Carrey dándole vida al Dr. Robotnik. Se ha gufiado. ¿Sabes que él quedó tan encantado que él ya dijo que si hacen una secuela él quiere regresar? Sea nítida. Sí, digo, cuente conmigo para secuela. Sea nítida. Mira ahí por el chat. Las de Molusco se vacilan, dice Kinde. Pero entonces Shinobu dice: Birds of Prey está malita. Y yo me empiezo a reír porque yo vi un meme hoy, precisamente, de Goku y Vegeta que están peleando. Vámonos a pelear donde no haya gente. A una sala de Birds of Prey corriendo y la sala vacía. Aparentemente ese es el caso por Shinobu. Que Shinobu nos confirme, pero nosotros tenemos unas amistades, Kaku y yo, que fueron a verla anoche y nos enviaron fotos de dentro del cine. Loco, no había nadie. No había nadie. Es más, ellos se arriesgaron. Yo no me arriesgaría a ver esa película en el cine. No, eso yo lo veo pirateado por ahí por internet, bate eso, y no pago por ir a ver esa porquería. No pago por eso. ¿Quién carajo, o sea? Ni por una próxima Justice League tampoco. Chino dice, es cierto, lo más que he visto han sido 8 personas. O sea, espérate, vamos a cambiar el tema. Chino, o sea, que tú puedes confirmar en el chat que ir a ver Birds of Prey con una jevita es favorable en estos momentos. Si no hay nadie en la sala. Efectivamente, dice Chino. Para el 14. ¿De qué trata? Dice el Chino. Te voy a llevar un motor el 14 que tiene un montón de sillas. ¡Es un guayo! Dice por ahí Josian. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Yeah. ¿Qué hago? Yeah. ¿Qué más? ¿De qué trata Birds of Prey? Whatever. Whatever. Nos queda una, ¿verdad? Del cine o no la sí, me queda una. Y la otra que estrena es Fantasy Island, una película de aventura, comedia y horror clasificada PG-13, y básicamente es una adaptación de la popular serie de los 70 sobre esta resort o este parador mágico en una isla. Uy. Donde te conceden tu más deseada fantasía. Lo único que está, pues le metieron como un pequeño spin ahí, medio de horrorcito, whatever. Como que las fantasías no salen como tú la querías que salieran, y ahí es que se forma el caos en Fantasy Island. Sí, mano. Me dicen que tatú en esta come gente. En esta. Entonces, la otra no. ¡Ahí ve el avión! ¡Que ve el avión! Llega por ahí Surfing Boy. ¿Qué pasa, chorreca? Pero me dicen que eres una chica la que hace. Y se llama Tatu, Tuta. ¡Uy! Ah, es una tipa. La que es. No sé. Se llama bueno, Surfing. Es más, traen frazadas de la sala, dice Chino. Ya yo, arropadito. Y los pirateros, la han ido a piratear. Ya busqué en las páginas. Dice Metaverse, no la quiere ir a buscar. Aquí te dice no que puedo creer esto. Esa de Fantasía y Lance de Gufia. Este se ve bueno. ¿Quién quiere fantasía? Pues pregúntale a tu mujer. Cabrón, ¿qué estás ofreciendo eso tú por ahí? Saca fantasy contigo. No, dice Mister, dice por ahí, yeah. ¿Cuál se ve buena aquí, de Fantasy Island o Birds of Prey? Porque si tú me dices que por el trailer Birds of Prey se ve buena. Anyway, vamos a dejarlo ahí. Forget it. No me interesa la respuesta. Síguelo, Alex. Llévatelo. Por lo menos los críticos dicen que está un poquito mejor que Suicide Squad. Oh my God. Ay, Dios mío. Oh, es que Suicide Squad fue una mierda. ¿Cómo tú vas a comparar eso con what? ¿Qué esperanza se supone que me des a mí? Dios mío. Ninguna. Yeah. Ninguna. Era. ¿Cómo decir que Fast and the Furious 9 se ve bestial? Fantasy, XD dice Fantasy. Fantasy Island. Ah, Fantasy, ok, cool. Esa está buena para ir a ver el 14. Para cambiar la temática de ir a ver una película fresita, una peliculita de horror, ¿sabes? Con ya mucho hugging. Oh my God. Oh, ahí es que. Aprovecho. Lo quise surfing. Todavía van por aquí. Que se cuenta. Este podcast va para más de 2 horas. Sí, papi. Tú sabes que sí. Tú nos conoces. Empezamos a las 9 hora local. Y son las 10:07 hora local. Sí. Vamos bien. Vamos. Ya acabamos la sesión de los estrenos. Así que nada. Recuerden, gente. Esta información es de carteleras de Estados Unidos. Verifiquen con sus carteras locales. O con Chinobu. Si lo ven en el chat. Él le puede decir todos los horarios de las películas acá en Puerto Rico. Y qué sala está vacía. Y cuál está llena. ¿Okay? Esa es buena. Y si es por con está fresco. Consulte con su Chinobu más cercano. Caro. Mira, Surfing Boy dice que si estuviera Match, estuviese molesto que avancemos ya. Match estaba por ahí en el chat. Match ya se fue a dormir. Se encojona, se va y ya, no se despide. Se acabó. Cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. No, cuando gato está, dura más el podcast. Se están quejando. No vacile, pero sí, no veo. Esa no se podrá en Birds of Prey, es inevitable. No, versus Prey, guacala, no vea eso. No te dañes la mente. Sí, señor. Josian, usted es un tipo sabio. La única que yo sí sé que voy a ir al cine a ver de las películas de DC que vienen es Wonder Woman, porque a mí me encantó mucho la primera. Yo espero que esta, la de 1984, venga igual de buena como la original de Wonder Woman. Te tengo malas noticias. ¿Qué? Vi una imagen de la supuesta villana. Ah, sí, sí. Es Chitara, básicamente. Chitara, sí, de Chitara. Loco, cheap. Acuérdate que la imagen que tuviste es como un tipo synth 80s look ahí. Sí, pero supuestamente se va a ver así, o sea, what? No puede ser, de verdad. Bueno, pero por lo menos lo que yo vi en el trailer de la actriz que hace el papel de Cheetah en unas escenas, aparte pues se vea muy bien la chica. Dilo bajito. Sí. ¿Por qué tú crees que hablé bajito? Entonces me van a ruñar como Chita a mí si sigo hablando mucho. Black Widow no, dice por ahí Metaverse. Black Widow, no, dije de DC. No hablé nada de Marvel todavía. No, pero por ahí José Andrés tiene el clavo. DC, la D stands for desastre. Y la C, desastre cabrón. No, de Marvel yo iré a ver Black Widow porque me interesa la historia. Hay unas teorías por ahí que... Hay unas teorías por ahí que hacen sentido, medios extrañas, o vamos a ver. ¿Quién va a ver a Sonic? Este cabrón que está aquí, de Iguan Puñeta. Ay, bien, señor, pero que yo tengo algo para ti, cabrón. Te voy a dar un adelanto aquí. Tienes un privilegio personal porque la tengo al alcance. Esto es lo que estás esperando que llegara para acabar de enviarte tu fucking regalo de Navidad, cabrón. Mírala. Pero para el viernes no te va a llegar. Mírala. Ay, yo se la envío a Expedite. Ahí está en cámara. No está aquí. Sí, se ve. Súbela. Ahí está perfecta. ¡Papi! Mira quién está corriendo ahí adelante. El Surfing Boy 24. Ah, ¿dónde sabes que él corre? Él es un corredor. Se le enseñó a Lara y dijo, ¡ay, qué linda! ¡Esa puñeta se ve cabrona! ¡Uy! Sonic Day One dice otro lazo también. ¡Uy, Troll había llegado! ¡Es verdad! ¡Papi! ¡Qué fanatito! Skyline se ve buena, sí, no la había visto, mala mía, trolazo. Es que tiene el color del digo, por lo menos yo lo veo igual que el de Surfing Violetita, a lo mejor eso te confundió. Papi, azuquita para ti. Uf, dice, qué brutal se ve, está super nice, de show, yeah, gente. Eso ahí es, Oye, hablando de eso, tengo una t-shirt de Sonic también, que me la puedo poner para verla. A los que, les gusten así mis camisas, esta también es de esa gente. Es de Yeti, De Yeti, sí. Tense ahí, de Yeti. Sí, así, doble E. Sí. Esa gente tiran una oferta de camisa, haciendo un paréntesis aquí. Tiran una oferta de camisa, tiran un diseño al día. ¡Pap! Y si te gustó el diseño, pues tienes que comprarle ese mismo día porque sí. Es solamente el día. Es un tiempo limitado, sí. Es una cantidad de camisetas limitada. 24 horas, si no la compraste, se jodió. Sí, hay unas cuantas compañías por ahí que se dedican a hacer eso. Yo también tengo muchas camisas que fueron detiradas por cantidad de tiempo definidas. La gran mayoría de mis camisas así super cool. Este es de Sekiro. Ahí está el Lone Wolf con la espadita ahí espiritual. Nice. Le te da la mona del cielo. Live va a ver Sonic al cine, dice. Ibe, va a ver Sonic al cine. Y si quiere comida, que coma poco. Ay, bien, pero yo no puedo. Eso sí, de seguro le pasa el rolo a Versus Prey. No, obligado. Lo que me preocupa es el actor de carne y hueso, que fue el que hizo a Cyclops. Ese actor yo no lo paso. Ah. No lo paso, pero el resto de la trama, según los cortos, it's okay. Lo que he visto, me llama la atención. Y obviamente. For what it is. Era Jim Carrey, luego con el papel de Robotnik. ¿Qué? No, mano, Jim Carrey me encanta. Ese Jim Carrey y Robin Williams y Jim Carrey, los dos, para mí ocupaban como que un standard más o menos similar. Y ahora que Robin Williams ya no está, it's Jim Carrey lo que me queda. So, todo lo que él haga es como que. Yo me recuerdo que cuando sale el trailer, el primero con el Sonic horrible. Lo que llamó la atención fue el final scene que sale ya Robotnik ya full transfer, o sea, con el bigote, sí. Las pacocas, y eso que todo el mundo como que ¡oh, my God! Esto es lo que es por el carril de Sonic. Yeah. Entonces eso da que pensar, porque acuérdate que Sonic dice que está entre dimensiones. Pasa dimensiones, so, si Robotnik era un humano, o sea, y acá... Y quedó en esa dimensión de Sonic, sí. Viene una parte 2 obligado. Vamos a ver qué pasa. Estamos especulando, pero a ver qué pasa. Yo no veré a Sonic, dice XD. Y Shinobu responde, yo la veré, sin problema. Y vuelve otra vez. No, este le gusta patear a la gente en el piso. Oye, muchísimas gracias a los que están por ahí en sintonía del podcast en vivo. ¿Y ahora qué? Bueno, vamos a continuar con esto, que si no, no terminamos nunca y nos mandan un memo. Bueno, como mencioné, ya terminamos la sección de los estrenos. Vamos entonces a... la pregunta random, pero antes, gente, lograron adivinar la melodía del principio del podcast. Si no, vamos a tirarla otra vez para beneficio de los que llegaron tarde, a ver si la logran adivinar. Okay, así que vamos allá. Ahí la tuvieron, Corillo. Está difícil. Está difícil. Yo vamos a ver. Dice XD, ¿cuál? Es un nazi. Gato es un nazi. Yo se va a comer el show. No sale Bloodshot la semana que viene, pregunta Metaverse. ¿En el sitio? No. Yo por lo menos de donde yo bajo la información no estaba Bloodshot. Como para marzo. Yo te busco esa información ahora. Y no, el Bloodshot se ve salvaje, loco. A mí no me gusta cómo se ve Bloodshot. ¿Y no? No. Papi. No es mi Bloodshot. No es mi Bloodshot. Papi, se ve salvaje. No. ¿Y cuál es tu Bloodshot? ¿Los cómics? El de los cómics. De hecho, creo que tengo un par de ediciones por ahí de Bloodshot, ¿cuerda? El duelo de Versus Prey. My God, oh my God, no te digo, esto está hoy. Esta gente no coopera, ¿sabes? Esta gente no coopera para nada. Surfing dice, me suena, no te suena, cabrón, no lo has jugado, no te suena. El que te dice Skyrim, no es Skyrim. Lo bueno, dice Shinobu, es que la que no estén en el cine, que trabajo la veo de gratis en otro cine. Oh my God. Yo siento como que va a ser un sleeper, como la primera de Riddick, Pitch Black. Mano, ve el trailer otra vez. Si el trailer, no, si la película no es como el trailer y me dieron toda la acción en el trailer, se cortan las patas. Yo considerando la acción que dieron en el trailer y sabiendo que la gente repudia que te concentren toda la acción en un trailer y después la película sea un mame, tirarse esa. En la casa. Está pasando, negro. A todos, saludos a ti, papi. Azúcar, papi. Saludos, Black. Salud, bro. Bueno, nada, gente. Si no lograron adivinar la melodía, pues nada más y nada menos que la melodía se trata del juego de The Outer Worlds, ¿ok? El jueguito pues está disponible para PC, PlayStation 4, Switch y Xbox One, ¿ok? Así que eso era The Outer Worlds, será la melodía de hoy. Nada, vamos entonces a pasar a nuestra próxima sección, que es la pregunta random para esta semana. ¿Te encontraste información de Bloodshot, tío? Estoy en esa. Pero tira la pregunta, yo se la digo ya. Nada, vamos para encima. Dice por aquí, ¿qué medio de transporte de algún videojuego sería nítido poder ver funcional? No solo prop de adorno, en realidad. Uf, o sea, de un videojuego que funcione y lo puedas utilizar. Vaya. Exacto. ¿Qué tienes en mente? ¿La contesto yo? No, estoy pensando en lo que tú sigues buscando información allá. Es que, mano, en los videojuegos hay tanto vehículo, hay naves espaciales, vehículos. Para vacilar, un kart de Mario Kart, para joder por ahí por las calles, para fastidiar por ahí. Para los weekends de chinchorreo, en el carrito de Mario, para tripear por ahí. Pero de Mario Kart 8, que tienen el sistema de gliding. Ok. GG. A mí me gustaría el High Wing de Final Fantasy VII. Esa navecita, como pensé, un avión normal, un blimp, pero estilo así, uff, para mí eso sería salvaje. Tener esa capacidad de qué sé yo, darte una vueltita. Y aterrizar donde tú quieras. O que los aviones sean así, en vez de un avión comercial, que sea como que una flota de High Winds. Eso yo lo encuentro cool, la verdad. Nice. Eso está cool. Yo lo pensé, fíjate, cuando yo la vi ahorita que estaba peleando con la gente, digo, contra la navecita de Final Fantasy, cuando ya tú estás ya en el tercer disco y se le sale el sistema de propulsión y qué sé yo qué. Está de show. Eso tendría yo. Cuéntenos ustedes qué tendrían ahí en el chat rápidamente, y ustedes que nos están escuchando o viéndonos, ¿verdad? Porque este podcast que se graba en vivo sale directito en YouTube. Déjenos saber su respuesta a la pregunta random. Esto sí sale en la semana, en los posts de la semana. Contestándole a Kaku, yo sabía que era marzo o algo, pero efectivamente es el 13 de marzo que estrena Bloodshot. Okay. Eso acá en Estados Unidos, o si eso es un viernes, acá, que aquí típicamente las películas estrenan viernes, en Puerto Rico estrenaría marzo 12. Eso te puede decir Shinobu. Confírmate con Shinobu, más cercano. Bueno, ponnos al día en el chat, que ahí se formó una discusión, sí, yo no sé. Una escaramuza ahí, papi, con razón no sabía. Dice Shinobu. Yo lo jugué ¿en qué? En Atari, cabrón. Oh my God. En Saturno. Que lo jugó en Saturno, que cabrón, Surfing. Casi infeliz. Ni que Outer Worlds, mire. A veces los trenes muestran lo mejor. Sí, eso a la gente le encojona, Shinobu. Mierda, dice XD. Esto, sabía que era Bethesda, pero fue Obsidian. ¿Ah? Esto, dice Shinobu, eso no es de Bethesda. Sé que es Obsidian, pero los conozco por Bethesda y su gran Fallout New Vegas, dice por ahí. Metaverse, le dice XD. The Outer Worlds es lo que Fallout 76 nunca será. ¡Ah! ¡Fuera de lugar! Totalmente innecesario. Obsidian ha hecho grandes juegos además de ese Fallout, dice por ahí Shinobu. Metaverse es un single 76, es un multi muy diferente. ¿Cuál es la pregunta de nuevo, por favor? ¿Qué medio de transporte de algún videojuego sería nítido poder ver funcionar, no solo pros de adorno, en realidad? Yeah, que lo tenga, lo puedas utilizar y janguear en él. Ya nosotros dijimos, John Kart de Mario Kart, Geo el Highwind de Final Fantasy VII. Sí. O el Chocobo, cabrón. Yo me montaría un Chocobo y voy por ahí por abajo. Un Chocobo le mete. Un pollito super size. La motora de Cloud. Los carritos de F-Zero, dice por ahí Mighty Year. Uf, GG. La nave de Star Fox. Mira, por ahí lo puso también. GG, lo digo, aquí te dilo. Dilo, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres, exacto? ¿Qué tú quieres? ¿Qué vehículo tú quieres? El Chocobo, lo más cercano a un avestruz. Sí, mano, no, pero un Chocobo de que amarillito y todo, como dame el negro, que puede caminar por toda la superficie. Hasta por encima del agua. Yeah, ese Chocobo está OP. Uh-huh. Ese Chocobo está OP. La nave de Star Fox, wow, GG. Pues sí, cuéntenos, gente, cuéntenos sus respuestas a la pregunta. A ver qué va a decir X, déjame ver. Ahora estoy intrigado antes de seguir con el podcast. Sí, déjame ver. La nave de Chrono Trigger, dice por ahí Metaverse. Uf, también. Buena, también. Buena. Linda. Muy buena. Y, cabrón, el batimóvil de Batman también está bufiado. Sí. ¡Uy, el Billy! ¿Qué está pasando? ¡Azúcar para ti! Gracias por estar por acá, Billy. Bienvenido. Dice por ahí el Carpenterian de Dark Cloud 2. Hablo. Damn, clásico, se fue ahí. Dice Red Wings de Final Fantasy 4, dice Shinobu. ¿El batimóvil de quién, capa? Bueno, no, de iba a decir de Arkham City. No el otro, no el del 1. El de Arkham Asylum es una mierda, que tú lo ves que está en el patio. Que tú explotado, ese es una mierda. Pero el otro está bufiado. El tanque. El de Aquaman. Muy buenas noches, llevo toda la noche por aquí disfrutando un montón. Eso es, Billy. Gracias, Billy. Billy es, gente, para los que no lo sepan, Billy es un streamer de los que me entretienen la semana. Allá de Canarias, le mete caliente, le mete cabrón el hombre. Así que si quieren darle follow ahí en confianza. ¿Qué dice X? Un Power Armor. De Enclave. Con Jetpack. De Enclave. Sí, Enclave X-01. Con Zero Jetpack. One. Eso probablemente es de Fallout 76, cabrón. Ah, sí, probablemente, sí. Sí, pues, ok. Pero hey, a cada quien. Ve otro lazo. Como yo sabía, sin preguntar, googlealo, mamá. No necesito googlearlo. Si es de Fallout, no me interesa saber nada de eso. Google me lo bloquea porque es un virus. Si que él solo lo conoce, dice el Chino. Yo escribo Fallout 76 y Google me lo bloquea. Potential virus harmful. Así que... Me pregunto, Alexa, what is Fallout? A miserable pile of shit. What is Fallout 76? A miserable pile of dog shit. But enough talk. Ay, puñet. How about you? Mira, vamos a seguir. Mira el resultado, dice José en el search. No, ya, basta. Pero no hay suficiente información. No. Te queremos, X. Sabes que te queremos. No sea morón, no sea morón. Oh my God. Bueno, nada. Esto es una muestra aquí, papi, de que llegaste en buen día. Ay, puñito. Mira lo que escribe Kaku. Tienes que ver el Fallout, eso obra para demonios, siervo. Siervo. siervo. Deja de estar usando la que manda Dios. Ay, ay, ay. Bueno, nada, vamos a continuar acá. Así que muchas gracias a ustedes, ¿verdad?, por haber aportado ahí a la pregunta random. Como dice yo, si están viendo este archivo o si están escuchando la versión de audio del podcast, les invitamos a que comenten en el post que giramos semanalmente de la pregunta random, específicamente los miércoles por aquí por nuestra página de Facebook de Nivel Escondido. Los jueves. Los jueves, perdón, jueves. Jueves sale el post. Esta semana vamos a ver que nos inventamos. Okay. ¿Qué dice ahí? No se metan con la miradita, siervo. Siervo, edúcate, siervo. Siervo, edúcate. Déjate jugando Fallout 76. Dejen. Bueno. No se metan con la perlita. No, mierdita. Oh my God. Ay. Bueno, pues vamos a continuar acá, gente. Pues nada, vamos entonces a pasar a lo que tenemos aquí en el podcast para esta semana. Y es prácticamente tema de la semana. O sea, el tema de la semana es tema de la semana. ¿No sabes lo que vamos a hablar? Es free for all, no me gusta, no. Antes, cuando estábamos montando la agenda, estaba teniendo como que no tenía musa de crear un tema from scratch para hoy. O sea, a veces el tema de la semana es un poquito, a veces medio tedioso montar un tema de la semana, aparte de las otras secciones que tenemos que son más fáciles, el top 5, la trivia, back to retro, bóveda misteriosa, y ahora la nueva, la entrevista. En caso del tema de la semana, tratamos de buscar algo, de algo chévere para hablar con ustedes y compartir, y hoy la musa se me fue por el piso. Yo no sabía de qué DH a hablar con ustedes hoy en el tema de la semana, y me puse a buscar información, y encontré algo muy interesante, y fue que me dio con buscar ¿cuáles han sido los juegos de video con mejores finales? O sea, los mejores endings para juegos de video. Encontré una lista de 30 juegos donde esta 30, página... Cabrón. 30, los 30 mejores finales de videojuegos. Y escogí esta, la página es thethings.com, lascosas.com. ¿Y por qué esta? Porque de todas las que busqué por internet... Esta fue actualizada en mayo de 2019. Okay. Hay muchas páginas que tienen estos listados de top games de whatever y qué sé yo qué. Y hace tiempo que no les dan cariño, no las actualizan. Las últimas actualizaciones de este tema que están buscando en particular fueron en el 2017. Okay. O sea, tiene que sí, que lo publican y ya, no le dan seguimiento. No le dan un cariñito adicional. Ajá. O esperan cierto periodo, 2 o 3 años desde la última, para entonces me imagino tirar una nueva, probablemente a lo mejor en el 2020 salgan nuevos artículos referentes a esto, porque del 2019 para acá, 2017 para acá, tienen que haber salido, han salido mejores juegos. Sí, so, pero nada, voy a como quiera vamos a compartir esta lista que está lo más interesante. Obviamente no vamos a estar contando final de ningún juego. Llévate. ¿Vas a tirártelas todos? ¿O vas a hacer una depuración? Como que maybe top 15. Voy a tirar los 30 porque como tal no voy a ir sobre la historia del juego ni tampoco voy a explicar el final. Simplemente digo el nombre, si alguien lo jugó, whatever, comentar y seguimos. No voy a contar la historia del juego. Mira, pues antes de que empiece, dice por ahí, Shinobu XD no es una mierda, en relación a que me digan que Fallout 4 es una mierda. Dice por ahí XD. Le contestan que no es una mierda, pero es mucho más fácil que el 3. Yo le dije que cuando lo juegue le digo, porque no lo he jugado. Shinobu, un survival. ¿Me puedes decir dónde consigo la Delivered? Dice por ahí. Fallout 4 no es una mierda, dice otro lazo, solo que después de ahí, todos sus fans estaban en espera por un Fallout cabrón y no lo tuvieron. The Last of Us de seguro está ahí en ese listado, dice por ahí. Yo lo busqué, pero ya ni me acuerdo, XD, esa era la handgun. ¿Algún Metal Gear seguro está ahí? Metaverse, seguro que sí. ¿Cuál es el tema? El tema son los 30 finales de videojuegos mejores de la historia. Uh-huh. Esto según thethings.com. Actualizada el 13 de mayo del 2019, como dije, es la más reciente que pude encontrar, ¿ok? Así que, nice, vamos entonces, vamos a comenzar ahí y comentamos entonces acá. Seguro. Bueno, vamos a comenzar del número, pues obviamente, del número 30 hasta el número 1. Bueno, y en la posición número 30, según el artículo, tienen a Ratchet and Clank, A Crack in Time. Yo no jugué los Ratchet and Clank, Gio, ¿tú jugaste el Ratchet and Clank, alguno de ellos? Yo llegué a jugar el de PSP, si no me equivoco, uno que salió para PSP, uh-huh, hace muchos años, lo disfruté por lo que fue, creo que no lo terminé. Jugué un par de niveles y qué sé yo qué. Y de hecho, tengo un Ratchet & Clank aquí. Literalmente, no, Ratchet & Clank de PS4 lo tengo aquí físico. Y no lo he jugado. Se lo compré a mi esposa. Ella lo jugó un rato. Yo creo que ya no lo terminó tampoco. Okay. Bienvenido, Ulises Urías. ¿De qué trata este podcast? Urias. Bienvenido, Ulises. Te doy el rundown rapidito. Aquí hablamos de videojuegos, cultura geek y mucho chiste, vacilón, bayoya, como sea que le llame. Esa es la que hay. Somos cuatro y tenemos transmisiones en vivo los 7 días de la semana acá, no solamente el podcast. Hoy toca podcast en vivo. El podcast se publica semanalmente los martes y el resto de los días aquí en Twitch tenemos transmisiones en vivo divididas entre tres streamers. Así que si te gusta, te quedas y bienvenido a la Horda Bacala. Así que no, Alex, Ratchet & Clank, no tengo mucho background ahí. Nice. Cranking Time es el último, dice por ahí, soy trolazo. Ok. Cranking Time. Fíjate, los juegos de Ratchet & Clank son buenos, son unos plataformeros muy buenos. Mira, Billy pregunta que si era el de PS2, pero no, dicen que es el último, Billy. Dicen que es el último juego que salió. Ya. Yeah. Bueno, nada, pues continuamos por aquí. En la posición número 29 tenemos a The Spec Ops The Line. He escuchado cosas muy buenas de ese juego. Eso mismo iba a comentar. Juego, yo me recuerdo que nuestra amiga Nicole lo llegó a jugar. Uh-huh. Creo que Cotaino también lo llegó a jugar. Y todos me han dicho que el juego es súper bueno. Yo lo tengo en PC, ese juego. Y a veces como que me dan ganas de empezarlo y como que pues nada. Pero sí, me han dicho, he escuchado lo mismo que tú has escuchado. Me dicen que el juego es muy bueno. Aparentemente, por lo que leí aquí... ¿Cómo? XD dice, está demasiado, que si tiene un spoiler, pero no tiene spoiler. No tiene spoiler, porque mucha gente a lo mejor no lo ha jugado. Ese está brutal, dice Neigno. Sí, no, el gamer oficial vive obsesionado con ese juego. Pero obsesionado. Sí, cada vez que tiene chance de mencionarlo, lo menciona. Muchísimas gracias por ese follow. Uy. Al gran que dio ahí. Bienvenido a la Horda Bacala, todos los que tengan los bacalaitos, vamos a spamear los bacalaitos en el chat, corillo. Exacto. Dale la bienvenida ahí a nuestro nuevo amigo. ¡Ulises! La cuestión es que van a tener que en algún punto jugarlo, porque todo el mundo me dice que es bien bueno. Así que, lo que sí es que esta franquicia la tienen abandonada, no han sacado más nada de Spec Ops. O sea, no han sacado nada. En PC. Lamentablemente no tendrán una parte 2, dice por ahí XD. Sí, no, lo abandonaron. Pero ya, bien interesante esto. Ahora bien, en la posición número 28 tenemos a BioShock Infinite. Bien por los jugadores de BioShock. Oye, ese juego es la host. Ese juego es the host. Yo lo terminé y el final está duro. Durísimo. Yo te puedo hablar de otras cosas que están duras también. Pero no. Eso deja de surfing. Yo en BioShock me cago en la madre de BioShock. No, pero Infinite está bien bueno. Yo tuve la oportunidad de jugarlo en PS3, que lo long gratis para Petition Plus, y lo acabé. Para un Summer Battle Challenge, precisamente. Y me encantó. El juego está brutal. La mecánica que tiene está excelente. La historia está muy buena. El final está súper brutal. Mira, si no hubiese que no ha terminado, pues termina lo carajo, ¿qué esperas? Lo veré pronto, ya que lo dieron free estos días. Sí, casualmente está gratis. Son parte de los juegos gratis ahora en febrero, ¿verdad? Para PlayStation. Sí, en febrero, sí. GG. Awesome. Pues bueno, pues continuamos por aquí. En la posición número 27 tenemos a Far Cry 3. Y yo no lo he jugado. Okay. He escuchado cosas de él también. Mm-hmm. No es mi estilo de juego. Para mí es demasiado muy random. Y encima en primera persona es como... No, not for me. Yo no he tenido oportunidad de jugarlo. Pero aparentemente al final, según un artículo, es muy bueno, bien interesante. Okay. Aquí dice que, ese también dice Trolley. Sí, el final te rompe la cabeza, dice Billy, de BioShock. Ese sí, también sí, está bueno, aquí te dice que no lo ha jugado, pero el otro dice, bien. Nice. Bueno, 26, tenemos a Dead Space, el original, sí. De hecho, si ellos querían terminar la historia ahí, pudieron haberlo hecho. Así, de Dead Space. Yo siempre le he dicho, Dead Space, muy bueno el 1, muy bueno el 2, el 3, no. ¡Basura! Basurita espacial. Sí, pero el 1 y el 2, muy bueno, mano. Y como tú dices, estoy bien de acuerdo con lo que tú dices. Si yo hubiese querido dejar la historia de Dead Space en el 1, cómodo. Cómodo, pero como el juego fue bueno, sacan el 2, que también la mecánica fue muy buena. A mí me gustó mucho también el desenlace del 2. Pasan unas cosas que uno se queda como que... ¿Pero qué es esto? Mira, que el 3 como le mete, que respete. No voy a respetar nada, Mighty. Es una mierda y se acabó. Lo único malo que tenía el 2 era el multiplayer. Está cabrón que el 3 fue lo peor, dice por ahí Shinobu. Ya, yeah, no, a mí el 3. No, a mí el 3 me la envió. Yo lo compré y lo acabé por completar la trilogía, pero... No, no good. Bueno, continuando por aquí, número 25 tenemos a Firewatch. Y este tampoco yo no tuve la oportunidad de jugarlo. Simulator, si tú supieras, yo tengo ese juego ahí y no lo he tocado. Lo compré porque lo dieron bien barato. Uh-huh. Como, creo que me costó menos de $5 cuando lo compré. Okay. Y no lo tocó. Johnny, yo sé que hubo mucho hype de momento, hubo un trading y trick que dejó a todo el mundo como que, pero... No sé. Lo que hizo fue que jodió la saga. Ya, Mighty se ríe, mierda, Shinobu, tú regresa al cine, dice. Mighty lo mandó a trabajar, vete para el carajo. Claro, que me van a trabajar a la gente a producir. Déjame buscar el número de teléfono donde trabaja Shinobu para llamar al supervisor, dice, sí, por ahí, sí. Mighty. Lo tengo, pero es para mí, dice por ahí este trole. ¿A qué te refieres con eso? Exacto. Lo tengo, pero es para mí. A mí, si es tuyo, es para ti. Estoy trabajando ahora mismo, dice el chino. ¿A que no es para él? Ok, no es para ti. Firewatch, ok. Bueno, continuando por aquí, en la posición número 24 tenemos a Bastion. Y este juego, sí, yo tuve la oportunidad de jugarlo en PC. Y sí, el final es bien como que es medio tristongo por algo que tú tienes que hacer si decides hacerlo. Y como que tú como que, ya, che, después que yo, ya, pero en serio. O sea, bueno, yo acabé Bastion para un Summer Backlog Challenge. Uh-huh. Y no fue suficientemente memorable el final para mí, para yo acordarme, uh-huh, ahora mismo de que, ah, sí, sigue, no. So, yo no sé por qué está en esta lista. Honestamente, que, esta es mi percepción. ¿No te acuerdas del final? No me acuerdo del final. Lo terminé, porque lo terminé, pero... Tiene que ver con una decisión que tienes que tomar. Sí, está bien, pero... whatever, en verdad. Pero por el gameplay y todo el proceso, el juego está bueno. Sí, el juego está bueno, me gusta. Me gusta. A un isométrico como está, me gusta. Pero el final no es lo suficientemente memorable. No es que no te lo disfrutes al momento. Uh-huh. Pero te digo, ahora mismo hemos hablado de otros finales y han mencionado y yo me voy en un viaje, ¡ah, qué cosa brutal! Sí, uh-huh, y va más tiempo que lo jugué. Bastion, uh-huh, fue hace como 3 o 4 años que lo terminé y no tengo memoria del final, no sé. Uh-huh. Dice por ahí Mighty, tengo uno aquí que ha visto Birds of Prey 3 veces y dice que le gusta cada vez más. Va votado. Esa es la queja por supervisor de Shinobu. Ahí está Shadow of the Colossus, obligado tiene que estar Shadow of the Colossus. A ese le tengo muchas ganas, me han hablado muy bien de él. ¿De cuál, Billy? ¿De cuál? Bastion. ¿De Shadow of the Colossus o de Bastion? O de Firewatch. Podría jugar hasta en un browser, dice Shinobu. Ya, sí, bien, cabrón. Un point and click, sí, eso está fácil. Bastion, ok. Metaverse, contesta MightyJR, mándale ayuda. Ese siervo también. O le está viendo ya con la hierbita del señor. Ya que esa es la única manera de disfrutar esa película. ¡Ah, qué batao! Siervo, estás pecando, siervo. Siervo. Cuéntate bien, siervo. Bueno, vamos a continuar por aquí. Madre del Mighty, antes que se olvide. Chacho. Bueno, continuamos por aquí. En la 23 tenemos a Final Fantasy VII. Uf, finalazo. Finalazo. Y más si usted se queda para después de los créditos. Sí, cabrón, esa escena. Oh my god. El after credit scene. Oh my god. ¿Qué dio aquí de? ¡Mierda! ¡Mierda! Oh my Espérate. God. Toma para que respete. Sí, tiene escena post crédito, Billy. Sí, tiene actual, Billy. Tiene escenas post crédito, sí. Sí. No, ya. Ya, se lo zumbaron. Ya. ¿Cómo que mierda? Yo te he dicho a ti que tú tienes que coger vergüenza, integridad en este canal. Hay que tener vergüenza, hay que tener integridad. No sea morón. ¡Sea morón! Oh my god. Bueno, continuando por aquí, vamos con la posición número 22. Tenemos a Earthbound, este juego clásico para el Super Nintendo. Un jueguito de un estilo aventura RPG. como en un setting más o menos moderno. De este juego yo nunca tuve la oportunidad de jugarlo. Está incluido en el SNES Classic. Yo no lo he terminado. Pero yo nunca lo he jugado. Nunca lo, y mucha gente dice que es muy bueno. Es muy bueno. Así que paso ahí. Al parecer Kojima tiene acciones aquí, le dicen aquí de. Ya le quité el tema después. Sí. Gio, ¿tú empezaste a jugar Earthbound? Yo lo jugué en su tiempo y cuando conseguí el mini también lo empecé a jugar. Pero no llegué muy lejos. Honestamente, una parte me enzorró y como que lo dejé ahí. Okay. Undertale se basa mucho en ese juego. Ok, nice. De Undertale he escuchado bastantes cosas, mano. Sí, yo también. Yo tengo ese juego hace tiempito en PC. Mano, Earthbound, ve el playthrough en vez de jugarlo. Pero es chévere, Earthbound es chévere. Yo lo juego. Estoy ahí poco a poco. Y de hecho, también tengo el ojo echado a otro jueguito, pero no voy a hablar de eso. Pues puede ser parte de un proyecto upcoming aquí en Nivel Escondido. Me falta jugar los de Game Boy Advance. Oh, de verdad, Shinobu. Nice. Le metió las horas ahí, chévere. Ok. Bueno, seguimos por aquí, gente. En la posición número 21 tenemos a Max Payne 3. Que yo nunca jugué a los Max Payne. Yo no me recuerdo si este fue el que Gato jugó aquí en el canal. Yo creo que Max Payne 3 es el que él está afeitado. Que está hecho un borrachón. Yo creo que sí, Gato lo jugó. Ese está bueno. Que tú ibas de cuarto en cuarto, o sea, tú entrabas un cuarto y se convertía en un shooting gallery. Está bueno. Y tenía el slowdown, el bullet time. Shinobu dice que yo creo que sí que lo jugó, sí. No lo he jugado, dice XD. Yo creo que sí, que Gato jugó ese. Aquí, y él lo jugó en vivo, él lo acabó en vivo, sí. Sí, ese juego está brutal. Está bueno al final. Lo que pasa es que digo Max Payne, pienso en la película, no sé por qué. Ah, bórrate eso de la mente, maldito Mark Wahlberg. Ya, por qué. Sí, ese fue, dice Metaverse, ya. Por lo menos sale un puertorro ahí. Lo que era Max Payne, en un momento dado, y también Dead to Rights. Back in the day, ahora usted juega Dead to Rights y le sangran los ojos. Pero back in the day, esos dos juegos, era como hablar de hoy en día de John Wick, pero en videojuego. Eso estaba salvaje. A mí me encantaba la vida en Max Payne. Era Painkillers. Y tú escuchabas él masticando la pastilla. Se escuchaba el crunch. Cuando se metía la pastilla, era como que el ch-ch-ch-ch, que estaba en el pote y después. Cuando se la crunchaba así, se la bajaba con ron. El tipo era super badass. Dice Shiro, borre esa basura de película de tu mente. Lo haré. La de Mark Wahlberg, oh Dios. Sí, horrible. Oh, bueno, seguimos por aquí. Número 20, Assassin's Creed 2. Yo diría, bueno, yo más o menos, a mí me encantó el juego, pero al final como que dan una buena revelación al final. Yo creo que por eso es que están hablando de eso. Ajá. Tiene un final aceptable, dice que no lo terminó XD. Yo creo que están hablando de la revelación. Sí, pero como que eso, okay. Para eso, para eso del 2, yo preferiría tener el final del 3. Y el juego como tal no vale la pena. Por el final del 3. Del 3 así el de el tiempo de la guerra civil acá en Estados Unidos. Ese yo no lo he jugado. No me llama la atención jugarlo. A mí no me llamaba la atención, pero como estaba envuelto con Assassin's Creed, le di un chance nada más que por el final. Yo le metí a todos los de Ezio Saga para acá. Pero Spec Ops The Line tiene un final mucho mejor, dice por ahí XD. Pues, pero está fuera de... No, pero si no terminaste Assassin's Creed 2, ¿cómo puedes decir eso, loco? Tienes que los dos para decir, que si está... Yo entiendo por qué está ahí. El 3, lo más gracioso eran los bots. A mí no, hermano. Revelation es mejor. Oh, Ocean, el Revelation se fue en un viaje. A mí me gustó solamente porque tenía a Altair. Podía ver a Altair una última vez. Sí. Ahí para mí ese es el caballote, ese es el original. Maldita sea la madre de Ezio y de Ubisoft. ¿A quién carajo le importa ese fucking italiano de mierda? Gracias a Revelations fue que yo puedo jugar Assassin's Creed 1. Rescati Pache. Requiescati Pache. Ese es tu pai. No, es tu pai. ¡Tu pai! Yo creo que ese lugar lo gana por lo sucedido con los Borgia. Puede ser. Pero, no, a mí me gustó más la revelación, Metaverse. Bueno, vamos a seguir por acá. Assassin's Creed 1 servía para dormir. Vaya el carajo también, Chirobo. Presta atención a la película. Se está enredando el reel. Sí, sí. No, es que está pasa que están pensando en la película Assassin's Creed y también se están yendo en un viaje ahí. Que deben borrarla también de su mente. La película estuvo buena por lo que fue. Por lo que fue. Si la coges como un stand alone, it's fine. I don't know. Bueno, 19. Batman Arkham City. El final de Batman Arkham City. Yeah. Sí, es bueno. Todo bueno, yeah. Me estoy acordando aquí ahora, sí. De todo Arkham. Era Arkham Knight. Espérate. Batman Arkham Asylum. Arkham City y Batman Arkham Knight. No cuentes Origins porque... Ok, y Arkham City... Sí. Ya te acordaste, ¿verdad? Bueno. Me acordé. Uh-huh. Bueno. Pero la trilogía de Ezio es buena. A mí no me gusta, mano. Ya, yo estaba aborrecido de Ezio, de verdad. Prefiero el Origins y seguir de... Ah, ok, uh-huh. GG. De Batman, de los de Batman. Sí, ese final de Batman está duro, dice Metaverse. Sí, estaba bueno, sí. Sí. A mí fue uno de los mejores. Cuidado si el mejor, en verdad. De toda la saga. GG. Bueno, continuando por acá. Número 18. Tenemos el final del juego South Park The Stick of Truth. ¿De ese sabe usted? Sí, está bueno. El final está super cool. Yo lo jugué completo. También tuve la oportunidad de jugar The Fractured Butthole. Y este está bueno. Stick of Truth está bueno porque como es en todo este universo tipo Game of Thrones y todo eso, está super nice. El final te deja como que en serio. Escogió una fiebre de estos jueguitos. Los jugué aquí en vivo los dos. Y las caras que hacía Alex en vivo, como que, oh my god, no, ¿en serio tengo que hacer eso? Sí, y lo que pasa es que con Stick of Truth no, o sea, no se abstuvo de nada. O sea, Stick of Truth, el contenido de, o sea, para adultos es más, mucho más fuerte que The Fractured Butthole. En The Fractured Butthole hubo unas cosas que ellos como que echaron un poquito para atrás, pero en The Stick of Truth se fueron al garete. Busquen ese playthrough completo en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Hay unas escenas que uno se queda como que en serio. Hay una en particular bien disturbing. No, hay dos bien disturbing, yo diría. Por lo menos yo me acuerdo de una que la vi en vivo. Yo como que ¡no! ¡Loco! Que pero si no, no va a ser. O sea, la que se parece a la de Ant-Man. Sí. En Europa lo censuraron. Juegazo de Obsidian para XD. Está bueno, yo lo jugué. Time Out para X. X, ¿qué hiciste? Dijiste que era basura. ¿Cuál? ¿Cuál era basura? Este Batman Arkham City. Vacile. No vacile. No, oh my god, aquí se va a formar. Gente, en la posición número 17. Tenemos a Metal Gear Solid 3 Snake Eater. 17. Sí, esto no está en orden de. O sea, están ahí los top 30. Bueno, yo, en orden está bien. Ok, whatever. Si eso el, oficialmente en orden, lo encuentro muy, muy alto. El final de Snake Eater, cabrón. Lo encuentro muy alto. Eso es top 5 en la historia. Sí, no, estoy de acuerdo. Mega épico, cabrón. Mega sí, épico. Mejor que Metal Gear 4. Y eso es mucho decir. Y este juego es Dios. Snake Eater, este es un juegazo. ¡Basura total! ¡Mierda! ¡Se muera Kojima! Ahora sí, cabrón, ahora sí. Te va a quedar. Espérate. Te di Iván. Time out. Ahora sí. Ahora sí está este mal. Ya, te baneé sin querer, te desbaneé y ahora te va a caer el time out. Y te voy a coger el tiempo, cabrón. No te voy a dar los 10 minutos completos. Pero tú tienes que aprender el respeto, papi. No, no, no puedes venir aquí así a estar tirando sillas y jodiendo. No, no, no. Mi favorito es Peace Walker. Dice, soy trolazo. No, dice Ocean. Está bueno. Metal Gear por encima de Fallout. Por mucho. Pero Fallout ni siquiera está en la lista. Respeten los rangos. Snake Eater, The Host. Snake Eater es una bestialidad de final. Juego está brutal. Uf. Sí, no. Esa musiquita y el mensaje. Todo. El speech que dan. No, papi, no. Tacho, el trabajo que me dio tumbar a esta condenada mujer a mí. Ay, Dios mío. Ok, Metal Gear 1, Metal Gear Solid 1, Metal Gear Solid 2 y Metal Gear Solid 3, aunque son 1, 2 y 3, el orden de verdad de sucesos es 3, 1-2. Uh-huh. Y las revelaciones que se hacen en Metal Gear Solid 3, con quien tú empiezas a jugar, tiene otro nombre, como que confunde inicialmente yo, pero ¿cómo se llama este así? Y este otro personaje se llama de esto, uh-huh, cuando yo se supone que sea tal personaje. O sea, es un, por lo menos, si nunca lo has jugado, Billy, es una implosión de tu mente para efecto de lo que tú conocías de la saga. Y el final, la manera que explica lo que sucede, los reclamos que se hacen los personajes, el final mismo, la batalla final, oh my god, de Metal Gear Solid 3, eso fue otra cosa. O sea, literalmente es un masterpiece. Y uh-huh, realmente se merece estar ahí. De hecho, vuelvo y digo, en mi opinión personal, top 5 finales, ever. Uh-huh, uh-huh. Dice por ahí a Chirubo que le encantó la canción de las escaleras. A la madre del viejo ese, dice este Shinobu. Las escaleras más largas del mundo. El boss es el boss. Mighty dice, te dice que es una mierda, dale, van. Bueno. Está timado. Bueno, vamos a continuar por aquí, gente. En la posición número 16 tenemos a The Walking Dead Season 1. Yo nunca jugué estos juegos de Telltales de The Walking Dead, so... Tampoco, pero Gato, he escuchado a Gato tirar muchos praise de precisamente el Season 1 de The Walking Dead. Por algo será. Tú sabes que Gato tiene los gustos bastante, uh-huh, bastante aceptables en términos de confiar de que si a él le gustó, pues uh-huh, es por algo. So, está ahí, definitivamente tiene que estar GG. Right. Bueno. Te voy a quitar el timeout, pero te comporta. Ya lo sabes. Bueno, seguimos por aquí. En la posición número 15 tenemos a Super Metroid. ¡Uf! ¡Awesome! Yo me imagino que hay Mighty como que... ¡Whoop! Obligado. Dice, tengo DVD, el DVD que dieron para el 4. Creo que Orden de Suceso. Ese de Walking Dead está cabrón. Está bueno, dice Metaverse. Yeah. O sea, bueno, yo no me acordaba de ese DVD. Yo tampoco. Anyway, eso se busca en YouTube hoy en día. Que eso se busca en YouTube. Okay. Pero cuando salió el 4, yo lo que hice fue, como el PlayStation 3 tenía retrocompatibilidad, yo jugué el 1, el 2 y el 3. Primero, yo los tenía en un HD remaster, que sé yo qué carajo. Lo jugué antes de jugar el 4. Cuando salió el 4. Tú sabes que yo tengo el 4 ahí y yo nunca lo he metido al Play 3. ¿Qué no? Yo hice el update para los trofeos y no. Ya, nunca he jugado Metal Gear 4, cabrón. No, Metal Gear Solid 4, ¿no? Alex, yeah. Yo, ¿se vale que yo haga un caching? Yo tengo. Tú tienes chavito. Chavito, me pica la mano. Yo puedo hacer un caching aquí ahora mismo. No, pero no, aquí no. No, no es porque no me guste. Es que no me ha dado chance de jugarlo. No vengas a ver la guira. Mira, Chirobu tampoco lo ha jugado, tienen el backlog. Tienen que jugarlo. Está bueno, de verdad. Y ustedes que han jugado los anteriores, tienen que jugarlo. Lo pongo en easy para acabarlo rápido y coger la historia para afuera. Eso es lo que haces tú. La triste historia es aún más triste por eso. Summer Backlog Challenge, papi, viene por ahí pronto. Todos sabemos tu truco. Lo pones en easy, vámonos que tarde. Mira, y lo dejo en el último checkpoint cuando venga Summer Backlog Challenge. ¡Pap! Un cutscene y ya, se acabó de meter aquí en Solid 4. ¡Ese cuerpo! Me parezco a alguien que yo conozco. Papo Milanta en la casa. Esa es buena, dice Shinobu. Metaverse dice, va a jugarlo. Coño, juego hasta en easy si quiere. Pero esa historia tienes que verla, no, si la historia está bien cabrona. Troll dice, yo haría el cashing, pero se van las 2 horas en el primer cutscene. Ese es el problema, que los Metal Gear para cashing no bregan. Lo tiene que hacer como por un maratón. Yeah. Bueno, continuando por aquí. En la posición número 14 tenemos a The Last of Us. Tremendo juego. Tremendo jugado. Tremendo final. A mí un momento dado el juego se me hizo monótono, pero el final se merece estar ahí. Yes, sir. Gato le empezó y le ha gustado hasta ahora. Bueno. Y lo va a seguir jugando en vivo. Yo creo que lo va a seguir jugando en vivo, so. Yeah. Me están engañando en el chat. Y cuidado, una lástima que sea exclusivo de PlayStation. Billy, sí, pero recuerda, si no tienes PlayStation, hay un servicio de PlayStation que es PlayStation Now. Revisa el catálogo. Si hay algún juego que tú quieras jugar, lo activas y lo puedes jugar en PC. Sí. Así que... Si quieren, pueden ver un video de nuestro amigo Mr. Pérez Juan, que hizo un video de ese servicio. Yep. En YouTube. Oh, sí, señor. Sí, señor. Así que vaya y mire. Yo no sé cuáles están o no están, porque lo puedo utilizar desde mi PlayStation, pero yo por lo menos no me interesa el servicio. No. A mí lo que ofrece no me llena ahora mismo. No. Esto, bueno. Mis expectativas. Pero verifícate. Pues muy bueno, muy bueno. De que Gatonejo lo empezó a jugar. Y a mí, loco, usted, yo no sé si eso ya se lo comió Twitch, pero si no se lo ha comido, verifiquen en los archivos. Vayan para atrás. Yo creo que no, que todavía está por ahí. Para que vean ese viernes que Gato empezó a jugar The Last of Us. La primera escena, la reacción de Gato. Miren la cara de Gato. A Gato le faltó se le... O así. Eso es lo que le faltó. Los ojos. Eso es lo que le faltó. Sí. Bueno, ya estamos terminando. Vamos para la posición número 13. Tenemos a Red Dead Redemption. Que tampoco este juego. Yo lo empecé a jugar, no lo acabé. So, si alguien echarlo a cabo, puede confirmarme de que si el final es bueno o no. Así que ya. Yeah. Número 12. Tenemos a Shadow of the Colossus. Juegazo, puñeta, juegazo. Cago en la O. Si ese juego no estaba ahí, va a flipar aquí todo esto y me va para el carajo. Esto le diste duro a Shadow of the Colossus en su tiempo y el remaster que lo jugaste para Play 4, que estabas loco que saliera. Aquí me cago en la hoz. Jodido juego más cabrón. No hay juego más cabrón que este. Shadow of the Colossus, míralo ahí. Uh-huh. Esta. Special Edition, ¿ah? Con el librito y toda la pendeja. Dice por ahí que es duro, Red Dead Redemption, dice Kaka. Yes. Shadow lo jugué en PS2, yo también. Cuando salió, papi, yo le di paleta a ese juego. Y yo, back in the day, pueden preguntar, yo no sé si Javi está todavía en el chat ahí, Surfing Boy. Esto, ese juego yo lo acababa rápido. No tanto como un speedrun, pero ya en menos de una hora, yo acababa todos los colosos. Estaba GG. Y al final, bueno. Uf, hermoso, es hermoso, es hermoso. Es hermoso. Y ese juego, yo lo jugué aquí en el canal y se lo comió el canal. No hicimos el exporte. No, la exportación no. Esto, al igual que el de... Espérate, no, yo creo que Shadow of the Colossus sí está. El que no está es el de Ico. Uh-huh. Ese, Ico también lo jugaste aquí en vivo. Sí, lo jugué en vivo. Sí. No, Ico lo jugué, pero no lo acabé. Pero no, el que jugué en vivo fue The Last Guardian. The Last Guardian fue, sí. Que se comió el archivo. Sí. Ese sí, no apareció. Sí, que ese también, mucha espera y como que... Sí. Billy. Medio. Sin saludos, gente. Saludos, Billy. Gracias por estar por acá, brother. Saludos, Billy. Otro Billy más, otro tocayo. Obligado, sí. Mira, está Billy con Y y Billy con IE al final. Y Billy, actual Billy es de Islas Canarias y obviamente PR Machine. Eso es de Puerto Rico, puñe. Obligado. Bienvenido acá a la Horda Bacal. Es la primera vez que te veo en el chat, así que. Sí, yo también. Así que bienvenido, bro. Bueno, si te gusta, te quedas. Y bienvenido. Aquí a Nivel Escondido tenemos transmisiones los 7 días de la semana. Streamers variados. Si no te gusta esta cara que está aquí, bella, hermosa y preciosa, y no te gusta la que está a mi lado, ¿ah? También hay otra cara acá en el canal que puede ser que esa sí te guste, la de Gatonejo. Y así de feos como somos, ¿verdad? Son la variedad de juegos que jugamos. Así que estás en buenas manos. Pero de Puerto Rico en la casa, eso es así, bro. Bumba. Eso es así. Bueno, venimos aquí a la Horda Bacala, bro. Bueno, pues continuamos por aquí. En la posición número 11 tenemos a Silent Hill 2. Este no lo jugué. Yo jugué el 1, pero el 2 no. Yeah. Yo no tengo memoria de ese juego. Yo lo jugué. Recuerdo que lo jugué en su tiempo, pero no me acuerdo cómo acababa. No me gustan, dice por aquí. No. Es que, mano, los controles tanque de ese juego. Eran Resident Evil, esa era la norma en esa época. Eran heavy. Sí. Mira por ahí, dice Angel Doe, saluda ahí a Billy, bienvenido. Y aquí D le dice, Puerto Rico es la casa, me cago en la madre del diablo. Y Billy le responde, brr. ¿Entendió? ¿Entendió? Sí, sí. Silent Hill 2 está bueno, dice por ahí Gino. Ok, ok. Estamos GG. Estamos GG. Muy bueno. Pues vente, ahora vamos para el top 10 de esta lista. Uf. De la página de The Things, donde listan los mejores 30 videojuegos con los mejores finales. Y hago una vez más la aclaración. Esta lista fue actualizada en mayo del 2019, ok. Bueno, sí, vamos por aquí. El top 10. En el número 10 está Undertale, que fue un juego que mencionaron ahorita los muchachos, que coge inspiración en Earthbound. Este juego yo lo tengo en PC, no lo he jugado, pero he visto gente jugarlo. Es una propuesta bien interesante, este jueguito de Undertale. Bien como con escrito retro, algo así. Los combates en los juegos es bien raro. O sea, es como que por situaciones de time, como que tienes que tener bien, presionar el botón o esquivar unas cosas. Es bien raro, pero es bien divertido el concepto del combate en Undertale. Mira, Billy se desató ahí. ¡Uf, buenísimo! Dice por ahí Billy. No es, no sé ni de qué es ni me interesa, dice XD. Oh, Metaverse dice, pero ¿cuál final? Porque Metaverse dice que el 1 de Silent Hill tuvo el final más mierda de la historia y hasta ahí llegó con la franquicia, dice. Esto, de verdad, la historia es increíble, soy muy fan de ese juego, del de Undertale. Sí. Okay. Yo, el bad ending quedó super, dice para MITR. Entonces tiene como 4 finales, dice Shinobu. El que se supone que era el final, o el verdadero final, ok. ¡Qué rayos! Ya en mi cabeza no lo registro bien. Yo tampoco. Bueno, número 9, tenemos a Inside. Este juego tampoco yo lo he jugado. Mano, he hablado de él, pero... ese final no debería estar ahí, mano. ¡No! Yo lo acabé en verano, ¿no te acuerdas? Aquí en el canal. Ah, yo no me recuerdo, sí. Se viene haciendo una masa, como un espagueti, que va Kaihau, como una maqueta. Ajá. Y destruyes una ciudad y después la masa llega al lago. Esto tiene un final alterno también, pero... Ah, wow, en serio, tanta cosa por una masa que se coma la gente. Sí, exacto. Y it's okay, don't get me wrong, no es satisfactorio después de todo haber logrado avanzar en el juego. Pero no debería estar en un top nada. No. Hay juegos mucho mejores que ese. Hostia, no. El final UFO de Silent Hill 1 es bueno, dice por ahí Shinobu. Ese de Inside no me gustó. A mí tampoco, mano. No sé cómo lo hacen la lista, honestamente. No sé cómo. A lo mejor por lo random y por lo extraño que es. Por eso que puede ser la lista. I guess. Pero no lo consideraría como mejor final. O sea, un final extraño, está bien, pero mejor. Un carajo. Quiero uno de Half-Life para... por ahí. Shinobu, cógete un timeout también. ¿Qué carajo tiene que ver los UFO con los demonios? Odia mierda de final. De Silent Hill 1, sí. eran alien, Demon Aliens. Según estaba leyendo aquí, el final de Inside se presta para diferentes especulaciones, ¿sabes? De qué. Ajá. Tú crees que significa, ¿sabes? Es abierto para eso. Sí, es abierto al final, pero a mí, para interpretación, pero no. Bueno, vamos a ir terminando. Ahora vamos para la posición número 8, Prince of Persia, The Sands of Time. Ok. Yo no lo jugué. ¿Tú lo terminaste? Bueno. ¿Sí? Sí, yo todos los Prince of Persia, los nice. Modelos, todos. Nice. Incluyendo el que era como dibujito a mano. Ah, okay. A ese había que cogerle un gusto especial, porque era algo totalmente nuevo, y los puzzles estaban diferentes, pero estuvo bueno. Right. So, Persia es Kangri, sí señor, yo lo jugué, ¡oh sí! En casi todos Silent Hill tienen un final UFO. ¿Jugaste el último? Sí, Mighty Jar, el último era el de los dibujitos. Ese es mi favorito, dice XD. Es que era Cell Shade, ese. Está malo, no está tan malo. ¡No! Hay otro. Pues me envía, creo que no. Pero yo lo jugué, todos los que habían, back in the day. Eran 3. Sands of Time, algo de un trono, y el último. De la bestia, qué sé yo qué carajo. Estaban buenos. Y eso yo lo jugaba en español de España. Pues me gustaba el doblaje, me gustaba. Porque Sands es el último, dice. Tengo que ver. La película está aceptable. La de Disney. ¿Es de Disney? Sí. Con... Jake, ¿cómo es este? Hernhold, whatever. El apellido raro dice Gyllenhaal, ¿qué sé yo con el apellido de él? Brokeback Mountain. Este mismo. Oye, ¿te acuerdas de Brokeback Mountain? ¿Te acuerdas de otra película? No, ese cabrón marcó mi vida para siempre. Prince of Persia, Sands of Time. Es de Disney. ¿Por qué carajo dije que esto era de Disney? A ver. No, me dicen echas que sí, que es de Disney. Que sí, que es de Disney. Yep. IMDb, Fantasy, Wikipedia, vamos a ver. ¿Quién publica? Ubisoft Games. No tiene el sello de Disney por aquí, pero sí, yo sé que Disney era el que le dio el visto bueno a esto. Ok. Produjo, whatever. Sí, Walt Disney Pictures en 2010. Ok. Gyllenhaal, dice Metaverse. Jake Gyllenhaal. Ese mismo. All right. Bueno, pues continuando por aquí. Posición número 7, gente, The Legend of Zelda de Wind Waker. Así que yo empecé a jugar Wind Waker todavía, ahora que no he terminado, so. No, yo tampoco. De hecho, yo jugué muy poco de este juego. Sí, ahí de seguro pues, nos puede comentar Mighty, que yo creo que le metió duro, Sol de Vila. Ah, no, está por ahí, Sol de Vila. Back in the day, ese juego de Zelda a mí me molestó muchísimo. Me incomodó muchísimo. Yo quería un Zelda que se viera más cabrón y yo estaba bien molesto porque eso yo lo veía como era cel shaded. Uh-huh. Estaba ya un Zelda estilo Twilight Princess cuando salió Wind Waker, ¿me entiendes? Uh-huh. So, equipé Wind Waker para el carajo. Twilight Princess fue el motivo para yo comprarme el GameCube, porque fue lo que me compré. GameCube y Twilight Princess. Acabé Twilight Princess y le regalé el GameCube a mi hermana. That's it. Oh, así, okay. Así de fuego era ese tiempo. Pero, irónicamente, después que ya vi otros juegos y aprendí a distinguir que, hey, un juego cel shade no necesariamente es malo. Esto, pero yo lo asociaba como que era como un chapuceado, you know? Esto, y me encojoné con el juego y nunca lo jugué. Pero ahora sí, si tiran un remaster para Switch, le meto. Porque yo lo esquipé. Creo que es el mejor, dice por ahí Billy. Ok. Yo no lo he terminado, así que no. Mira, no, Mighty dice que no lo he terminado. Los indígenas son como que similares, no sé. No todos, Mighty. No todos. I mean, si te comparas Ocarina of Time con, por ejemplo, el que Alex jugó recientemente, Link's Awakening. Nada que ver. Nada que ver. Y con Breath of the Wild tampoco. Para mí tienen de las mejores animaciones en Shells. En Cell Shade. Okay. No, ahora, pues, el juego es icónico. Y irónicamente, de los soundtracks que más me gusta, es ese juego y yo casi no lo he jugado. Pero soundtrack. Tengo que seguir, mano. Esa música a mí, yo tengo una estación de Pandora, de música de videojuegos. Y cada vez que sale eso, en repeat, se va. Pues me gusta. Y tuve que buscar el nombre. Y digo, esto es de Wind Waker. Okay. Yo tengo que seguirlo, yo creo que ya estoy en el cuarto de Dungeon. Eso tiene así la nota. Uf, de que varapelo. Yo voy para el trabajo y sale esa canción. Llego, papi, a matar. Bueno, chicos, saquen la libreta, vamos a llego así activado. Los chicos dicen, este se metió una senda 12 café hoy. Me ha activado. Rescatar a Zelda la princesa. Bueno, Metaverse, en ese aspecto, pues sí, pero, you know. Pero de que la historia son variadas, sí, a mí ganaste a Ganon y el mundo está safe. ¡Oh, sí! Pues eso sí, es la típica historia del héroe. A mí, es lo que tiene que pasar, ¿no? Yo creo que tengo unas versiones sinfónicas. ¡Sí, Shinobu! ¡Sí! Esa misma es la que estoy diciendo. Súper cabrona. Bueno. Son casi iguales todos para mí. En ese aspecto, sí. Bueno, número 6, para ir ya terminando, tenemos por aquí a Uncharted 4, A Thief's End. Yo no he terminado todavía Uncharted 4, voy por la mitad. So, tú la acabaste, la yo. Yo la acabé. Yo la acabé y estás ready. Ah, nice, está final. Es una buena manera de tú acabar. Yo espero que no haga un Uncharted 5 nunca en la vida, porque la manera en que acabó Uncharted 4 es como debería acabar. Punto. Y de hecho, yo creo que tiene un nod ahí para nosotros los viejitos que llegamos a ver Romancing the Stone. Uh-huh. Tiene un nod a eso. A ese final. Tengo que meterle. Que esa película a mí me encantaba, mano, cuando chamaquito. A mí también, Romancing the Stone. Muy bueno, dice Josian. Nice. Bueno, esto, mucho, mucho. Vamos entonces para el top 5. Y lo que voy a hacer aquí, gente, es que los voy a mencionar todos corridos y al final entonces, pues comentamos, ¿verdad? En general de estos 5 según esta lista, ¿ok? Para ir ya terminando el tema, que ya estamos ya pasando las 2 horas. Así que nada, en los top 5, según esta lista, tenemos Grand Theft Auto 5, God of War, Braid, Journey y Infamous 2. El top 5. Cabrón, la lista iba tan bien. Lista iba tan bien. ¿Cuándo tú dijiste que estos mamalones actualizaron esto? Mayo del 2019. Hablen ustedes. ¿Infamous qué? ¡Cabrón! ¡Exacto, Mighty! ¡Exacto! ¿Dónde está el final de Spider-Man? ¡Gracias, XD! Mayo 2019, Spider-Man ya había salido. God of War te la doy. God of War, el final de God of War está a tope. ¡Tope! Grand Theft Auto yo nunca lo he terminado. O sea, nunca ni lo he jugado. Yo tampoco, eso no te puedo decir. Tú lo jugaste. Braid es bueno, pero no debería estar top 5, cabrón. No. No, el final de Braid... Braid es un viaje... De análisis, de autoanálisis. Y si Braid está ahí, Rhyme debería estar ahí. Y Rhyme, el final de Rhyme, cabeza volada. Alright. Esto. ¿Cuál qué? ¿Cuál tos if ese? ¿Qué? Spider-Man no fue tan wow, pero ese final 100 de 10. No, el final está cabrón. Nada de Birds of Prey, dice Mighty. Mighty está sorprendido. ¿Cuál God of War? God of War como tal, el 4. Que se llama God of War. Exacto. ¿Dónde está Hellblade? Gracias, Billy. El final de Senua Sacrifice. No, por papá. Ya, para el carajo. Por lo menos aquí está Journey. Journey yo no lo he terminado. De hecho, Journey. No lo he jugado. Está cabrón. Ay, no lo he jugado. Journey está cabrón. El final de Journey te deja como que... Rhyme es bueno, me voló la cabeza. Sí, Josian, sí. Journey salió primero en PS3. Sí, y después hubo un remaster para PlayStation 4. Yo no tengo el PS4. Que es una colección. Trae Journey, Flower y... ¿Cuál es el otro? No sé. Journey, Flower, me falta uno. Que eran 3 juegos. Sé de lo que habla, pero no... Oh my God, se me olvidó cuál es el tercer juego. Eran como tech demos. No, o sea, los 3 juegos están en la colección. Flower, Journey, me falta uno. Okay. No me acuerdo. Me pregunta el ending de Transistor para que sepan, también, el final de Transistor está bien cabrón. Mira, Josian dice que Rhyme es bueno, que le voló la cabeza el final. Yo voy a darle un mini spoiler aquí, esto de Rhyme. Cuando terminen el juego, ustedes terminenlo, que lo trabajó un estudio español, by the way. Esto, terminen el juego y vayan al menú, afuera, salgan al menú, le va a permitir seleccionar los niveles. Lean los nombres de los niveles y analicen, o sea, a la luz de lo que se supone que representa cada uno de los niveles, y díganme si ustedes no sintieron exactamente eso jugando los niveles. El juego está es una obra maestra. Rhyme, punto y se acabó. Yo lo jugué aquí en el canal, creo que en 2 streams se fue. Infamous 2, ¿qué pasó ahí con la lista? No, sí, seguindo. El último juego de la colección es Flow. Y te vende los 3 juegos con un solo disco. Journey, Flow y Flower. Tengo que jugarlo, dice Mighty. Mighty, tú vas a llorar como Magdalena, cabrón. Vas a llorar como Magdalena. Tiene un propósito, sí, José. Eso es así. Esa parte final, no, a mí... Y yo cuando la acabé, mi nena tendría que como... ¿Mi nena ya había nacido o no? Yo creo que no, que mi nena todavía no había nacido cuando la acabé. Esto, porque fue como que para verano 2016 y mi nena nació en septiembre. Esto, pero ya yo estaba como que emocional, ¿sabes? Que las hormonas están revueltas. Yo lloré también como un cabrón. Lloré fuera de stream. Despidiendo el stream estaba como que, bueno, gente, que tengan buena noche. Y después afuera me fui a llorar como un cabrón. El juego está bien hijo de puta, bien hijo de puta. Rhyme es tan épico y emocional que yo no quiero volverlo a jugar. No, sobre todo cuando sabes lo que pasa. fuerte. Pero el final debería estar ahí. So, yeah. ¿Sabes qué, Alex? Podríamos revisitar este estilo de discusión en un futuro con finales de nosotros, pero entonces limitarlo a 5. Tus 5 finales pico. Tus 5 finales. Exacto. Más salvajes. Esto no se acaba aquí, gente. Esto continúa en un podcast próximo. Ya tenemos al que le toque para el próximo top 5. Al que le toque tema de la semana, trabajamos los 10 títulos más salvajes y simplemente damos el título y la razón por la cual debería ser top 5. Nice. De hecho, el final es increíble. Sí, Billy, súper salvaje. El que me dio de verdad fue Dragon Call Cancer. Uy, sí, Mighty. Sí. Ah, no, ese no. Dragon Call Cancer, no. Fuck that shit. Ese no lo he tocado ni lo puedo tocar. No. Son muy demasiado. Se entiende la razón por la que hicieron el juego. Se respeta, pero emocionalmente te destruye. No. Mira, Surfing dice que su lista. Tiene Final Fantasy XIII, luego Rime, luego Spec of the Line, luego Final Fantasy XV, Final Fantasy X, perdón. Esto, y finalmente en número 1, Spider-Man de PS4. Eso porque yo no sé por qué, cabrón. ¿Tú no tienes God of War? ¿En acabó God of War? ¡Gallo! Dice por ahí José. Sí, en casa de Alex. Sí, es inevitable. So ya, ese fue el tema de la semana, mano. Vamos a movernos porque si no, no acabamos. Yo puedo entender, antes de irme, yo puedo entender por qué a lo mejor Infamous está número 1. Es por la cuestión del final, de Infamous 2, perdón, Infamous 2. Ay, mi madre. Por la cuestión de lo que pasa, la decisión que hay que tomar. Pero ya, estoy de acuerdo con ustedes, hay mejores finales que el de Infamous 2. Sí, mano. Había que depurar esa lista bien, cabrón. Sí. Esos son los mejores finales que lloré con cojones, dice Surfing. Uh-huh. Mano, tú te vas Evil y Palca. Dice my tía. Esa fue la opinión de Kikiriki. Sí, mano. Pero hay otro juego. Yo creo que ellos no sé. No ampliaron ahí. Eso fue en mayo. ¿En qué? ¿Again? ¿En cuándo es que de esto de la lista? Mayo de 2019. Cabrón, el final de Sekiro está bien heavy. También. Te voy a decir. Déjame ver. Aquí hay otro artículo, pero lo que hicieron fueron los top 15. Este artículo, yo no sé por qué dice, esto no tiene fecha. Por eso no lo escogí, porque no tiene fecha de publicación. Ok. No sé si es de este año, no sé si es de hace un año atrás, 2 años. Así rapidito, rundown, sin explicación de ninguno. Esta lista tenía los 15, tenía Inside, Super Metroid, Prince of Persia, Sands of Time, The Legend of Zelda Wind Waker, Metal Gear Solid 3 Snake Eater, Mass Effect 2, The Walking Dead Season 1, Halo 3, Bioshock Infinite, Portal 2, Portal, Uncharted 4, A Thief's End, Shadow of the Colossus, Red Dead Redemption, y número 1 tenía Last of Us. Esa lista está más respetable, diría yo. El top 30 como que no sé. Este site se llama Goleazo. Portal también, qué bueno, sí. Sí, el final me gustó mucho, el final de Portal 1. Eso dicen. Yo no lo he jugado sí, Portal. Está gufiado. Mi cerebro no registra ese tipo de mecánicas en el juego, como sí, que me desespero. Sí. Lo he visto jugar, gente jugándolo y me mareo. Uh-huh. Portal está gufiado, dice nada. Ahí está, yeah. Pues ahí está. Pues gente. Oye, Alex, perdóname, y tú que los has jugado, y yo sé que pues era un juego bueno, me imagino que los finales también, y ninguno lo mencionó. ¿Qué tal los de Pandora, los del espacio, Borderlands, ajá. No se merece ninguno ahí. Finales de Borderlands. Como que sean dignos de. Mega memorables. Están chévere, pero. Bioshock Infinite. No es una cosa así, te deja como que en shock, pero es algo como que tú como que te lo hueles que va a pasar. Okay. No el ending de Borderlands son como que muy abiertos. Dice sí, okay. No. Borderlands como juego está muy guay, pero la historia no es como para que destaque. Yo creo que okay, Billy, sí, no, eso mismo estaba diciendo yo. No son memorables. Okay, got it. Exacto. Yo lo digo porque a mí no me llama la atención para nada. Eso. El uno, la historia es vaguita. Okay. El 2 arreglan la cuestión del storytelling y la historia del 2 es muy buena. GG. Bioshock Infinite, ¿alguien lo jugó? Ese está en la lista, Surfy, lo mencionamos ahorita. Estaba en la lista también, Bioshock Infinite. Y el final de Tetris. Aquí nadie ha visto ese final. Qué cabrón. Quiero ver el visto del final de Tetris. Están buscando el final de Pac-Man. Yo vi el final de Tetris, pero no lo acabé yo. No lo acabé yo. Te lo cuento. Crache el juego. Te lo cuento. No. El último nivel es mi tío era un duro. El esposo de mi tío político. Y jugaba en PC. Esto, y al final de Tetris lo que pasa es, sale el castillo este icónico ruso, uh-huh, y fuegos artificiales arriba, that's it. Sí, tiene final. tiene final, por lo menos esa versión que le estaba jugando, sí, y estoy hablando maybe 1990, yo me acuerdo de esa pendeja. Diablo. Sí, pero... se metía. Sí, ahora, sí, sí. Pues awesome. Pues gente, nada, ese fue el tema de la semana. Obviamente, ¿verdad? No pretendemos que usted esté de acuerdo con esta lista. Simplemente quisimos encontrar esta información y me pareció interesante compartirla con ustedes. Así que nada, una vez el podcast esté debidamente publicado en nuestra plataforma, pues les invitamos a que comenten, ¿verdad? Si, ¿verdad? Si se quedaron un poquito medio mordidos con esta mega lista. Así que, y nada, ya saben que esto ya abrió tema para otro podcast más adelante, así que lo vamos a estar trabajando. Bueno, the making. Yeah. Bueno, vamos entonces ya para las partes finales de nuestro podcast, pero antes vamos a pasar rapidito a qué es la que hay. Gio, ¿qué es la que hay? Hermano, en mi caso yo estuve haciendo un cash-in por parte de Angel Doe. Estuvo pidiendo que jugara Dark Souls 3 con las crónicas de Gandalf el Brujeriego. Estuve yendo al área de el Undead Settlement y, mano, el boss me la dejó caer bien feo. Es el árbol podrido este. Por alguna razón, el lock con la magia no tengo mucho range, o sea, no puedo estar despegado y es demasiado lento, así que tengo que meterle físico. Cuando intenté hacerlo, que finalmente llego al boss y digo que okay, voy a darle, le pude dar dos runs, nada más porque me tenía que ir ya del stream. Esto, y encima de eso ya la computadora también estaba jodiendo, que la cámara con OBS ya sé que es incompatible, estoy en proceso de conseguir otra cámara, se supone que eso ayuda bastante. Este, a evitar los crashes, y pues, pero me pasó ahí, ya yo estaba como que desganado. Así que la próxima que juguemos Dark Souls 3, que vaya a enfrentarme a ese boss, tengo que darle físico. No puedo usar magia. Aparte de eso, estuve también jugando Super Mario Maker 2, los Viro Levels. Gente, yo estoy adicto a lo que sube Virosca. Ya acabé todo lo que subió nuevo, ya lo acabé. Sigo teniendo, ahora me quedan dos niveles que no he pasado. ¿Tú te acuerdas, Alex? Yo creo que tú lo jugaste. El nivel de Viro, que es de Super Nintendo, o sea, en formato Super Nintendo, uh-huh, que cuando empieza el nivel, tú tienes que meterte por un tubito cuando sales, hacer el spin en el aire y sigues brincando en una plataforma de puya. Sí. Ok, pues ese nivel, oh my God, lo pasé y tengo el récord de velocidad. Así que con esa te lo digo todo. O sea, estoy adicto a los niveles del maestro del dolor, Viroz. Ese macho. Esos sí son los casi más dolorosos que pueden hacer en el canal, de verdad. Son niveles salvajes en Super Mario Maker 2. Así que he estado disfrutando mucho de eso esta semana. Y también he estado jugando Rocket League con Surfing Boy, ¿verdad? Los dragones han salido un par de veces en las noches y he estado practicando también. Ah, Chino, te estoy mirando, cabrón. Estoy practicando en Crash Bandicoot 2 para el speedrun que se aproxima en el Bacalao Speedrunning League. Chino, versus este que está aquí. Y yo voy a Chino. Así que esa es la que... Eso es lo que estaba haciendo, Alex. Ya estaba haciendo duro. Pues hermano, en mi caso, pues estuve jugando esta semana también como parte de un cachín de Gran Viroscar. Estuve jugando Kettle Blaster, que también fue producto de la triste historia de este viernes. Un jueguito bien, el arte se parece como si tú estuvieras jugando un jueguito de Atari. Pero está bien interesante y está bien bueno. Voy a seguir jugando el jueguito. Usted controla un sapito que tiene diferentes armas, va atravesando estos mundos, matando enemigos, cogiendo experience, vas cogiendo dinero, mejoras tus armas, tiene bosses al final de cada level. Está lo más chévere. Y por el hecho de que sea como Atari, no significa que el juego es un peñico y una cosa, porque ya tiene su dificultad. Se ve gufiado, probablemente lo siga jugando por ahí off stream, porque de verdad que me gustó mucho. También estoy jugando Pokémon Chill, un cachín de felina, no me dejan tranquilo con Pokémon, que ahora le juega Pokémon, les Pokémon. Estuvimos haciendo raids con la comunidad, intercambiando Pokémon, y nada, pasándola bien. Esos streams de Pokémon Chill básicamente es vacilón, pasarla bien, intercambiar Pokémon. Eso es lo que prácticamente hacemos acá cuando jugamos Pokémon en vivo. Yeah. Y por último, el domingo pasado estuve jugando Mega Man 11. Antipasado, perdón. Estuve jugando Mega Man 11 y... Oh, my God. Oh, my God. Oye, te fue mejor que la otra vez. Mucho mejor que la otra vez. O sea, sí, qué material para tener esa historia. Sí, así que sé. Si esta semana no pasa, que by the way, ya hay un clip por ahí que vi. Sí. Que yo creo que va a ser la triste historia más corta de la historia, pero oh, qué tristeza. Qué tristeza, sí. Oh, qué tristeza. Sí, sí. Pendiente, mira, pendiente de eso. Mayri se despidió, dice buenas noches, bacalao. Buenas noches, Mayri, que descanse. Azuquita para ti. Dice, la ventana resolvía, dice Shinobu, nadie te preguntó, cabrón. Mayri, que descanse, ñolo, Double Dragon, puñeta, tienes que decir algo de Fortnite, dice Surfing Boy. Ah, verdad, mano. Rapidito, perdona que te interrumpa, Alex. Los servers de Rocket League estaban ocupados. Una de las noches que íbamos a jugar, fin de semana. Y terminamos yéndonos para Fortnite. Y ganamos, cabrón, de que hacía tiempo que no jugábamos, no tanto como un año. Yo jugué en noviembre Fortnite acá en el maratón de Extra Life. Toda la nena de surfing juega Fortnite cada rato, se nos pusimos a jugar él y yo, ganamos, y después la nena quería jugar con nosotros y decirle, no, pero peleando con nosotros, pero ustedes se esconden y ustedes esto, ustedes no van allá a la pelea, ustedes son unos eso es lo que causa Fortnite. ¿Pero quién ganó? Eso es lo que causa Fortnite. Ese efecto. Ese efecto de desobediencia. Hay que actuar a tiempo. ¡Ganado! ¿Ya lo metiste a Terminator? Pregunta por XD. XD dice que sí. Ya, yeah, ya. Yeah. ¡Uy, GG! Dice Angel 2. Sí, sí, sí. Entonces, perdón, Alex. Sigue con lo tuyo. No, tranquilo, tranquilo. Adicional a eso, pues como dije, estuve jugando Mega Man 11. Me fue mucho mejor que la primera vez que jugué el podcast, Mega Man 11 aquí en el canal. So, ya, yeah, que vuelva a él. I don't know. Maybe en algún evento especial, algún maratón que tengamos aquí en el canal o algo, pero por lo menos, déjame ver quietecito. Él se ve lindo en el shelf. Muy fuerte. Claro, por allá. Sí, sí. Y bueno, aparte de eso, me puse al día con The Witcher. Ya me falta un episodio para terminar el season. Y mano, aparte de eso, pues nada más, mano, trabajando cositas todas las noches. ¿Vas conforme con The Witcher? Me falta el último episodio para el final del season. Sí. Como que vas conforme. Okay, sí, sí, sí. Ya, sí, se está hablando del time y los la jumps, forma como estructuraron los episodios. Ajá, pero yo lo encontré clever. Yo lo entendí. Sí, al principio me perdí, pero después yo caí en tiempo y digo, ya entiendo, pero sí, no, a mí me he encontrado bastante bien, so, yeah. No es como lo están pintando la gente, que están al garete ahí y sí, quejándose bien brutal, como que no es para tanto, la verdad que no es para tanto. Exacto. Bueno, bueno, y aparte de eso, pues nada más, mano. GG. Yeah. Pues nada, eso fue lo que estuvimos haciendo durante esta semana. Vamos entonces a pasar a los comentarios. Estaba aquí bronceando. ¿Cómo? Los tengo acá. Ya los tengo, pues, vete, mano. Zumba. Los tienes ahí, pero los tengo acá. Dale. Bueno, básicamente todos los comentarios de esta semana fueron relacionados a la pregunta random de la semana pasada. ¿Quién iba a pensar que esa pregunta tan sencilla iba a generar tanta conversación? Sí. Quiero aclararle a mi compañera aquí, Alex Nation, y a Gatonejo, que la pregunta estuvo corta a propósito, porque era una pregunta compleja, ¿verdad? Parecía fácil, pero después cuando le das casco realmente no es tan fácil. Así que no es que el departamento creativo estaba de vacaciones, el departamento creativo aquí no tiene break. Alright. Y la pregunta decía, ¿cuál es tu título de SNES favorito, de Super Nintendo favorito? Por ahí nos contestó Shinobu, dice, difícil escoger uno, pero sería Final Fantasy VI, tremenda historia y un gran soundtrack. Nuestro panita Oscar Villarreal, el gran Virosca, dice, mi respuesta es clásica, Mario World. Después Zelda, Link to the Past. Me gustaría poner Chrono Trigger, pero eso lo jugué hasta el PlayStation. Y yo le digo que tiene que ser uno. Entonces Viro dice, bueno, era para ponerle variedad, pero pues Super Mario World. Entonces le dije que era vacilando, pero ya. Nuestro panita Alfredo Figueroa dice Captain Novolín. Ese juego yo creía que era vacilando, que él lo puso, pero aparentemente existe de verdad. Él le contestó, él dice que dile no a la diabetes. Era un juego como que también educativo. Educativo. Chaval. Nuestro panita Javier Rosario, mejor conocido como Mighty JR, dice Super Metroid. Bien cerca también pues está Gradius 3. Y Chamaco 09 dice posiblemente F-Zero, pero es una respuesta que cambia con el tiempo. Exactamente. Si tú te pones a pensar, definitivamente va a cambiar. Nuestro panita Santos Javier Padilla, mejor conocido como tu campeón, mi campeón, el campeón del pueblo, dice que este está más fácil que la tabla del cero. Teenage Mutant Ninja Turtles 4. Turtles in Time. Y por acá tengo más respuestas de compañeros y amigos que contestaron directamente en mi post, no debajo de la página, pero nuestro panita Wild Dude dice que le gusta Top Gear. Dice que se siente raro decirlo, yo le dije que no hay nadie lo juzga. Nuestro panita Arnaldo Martín del GG Semafu Podcast dice Super Mario World. Luis Alberto, alias Coutaino, dice que le encanta Donkey Kong Country. Esa es su respuesta. Mr. Nintendo Fanático dice Super Mario World. Y también por ahí como second runner up, Castlevania 4. De igual manera, nuestro panita XD dice que le encanta Super Mario World. Y el gran Ariel Rosado, Vivium, dice, hay muchos, pero... ¿Te hizo una lista de 100? ¿Cómo es? ¿Te hizo una lista de 100? No, pero me hizo un cuento. Se lo voy a honrar porque no es muy largo. Dice, hay muchos, pero tengo que inclinarme más por Mega Man X. Siendo súper fanático de Mega Man en el NES, era lógico que me encantaría verlo en 16 bits. Juego que mi mejor amigo alquiló y no lo podía terminar. Me llama para ver si yo le podía ver alguna forma de avanzar en él. Estuve toda la noche jugándolo, la mañana siguiente lo llamé y le dije, ven a buscar, ya está terminado. ¿Qué recuerdo de esa noche de proyecto, como yo le decía, a esas noches largas de juego, jugando ese juego hasta la madrugada? Así que ahí están todas las respuestas que nos hicieron llegar. Recuerden que esto se publica semanalmente en nuestro podcast. Hay un espacio para que usted comente y con mucho gusto, como hemos hecho esta semana, los incluimos en nuestra grabación de la semana siguiente. Por ahí, Trolazo dice... Wonders of East. Okay. Gigi, meta a ver si se recuerda que la so-called gente en su mayoría son norteamericanos y esa gente hay que darle comida masticada. Hashtag mano. ¿De qué tú hablas, meta a ver si me perdí ahí? Me perdí. Ah, me imagino que lo de The Witcher. Okay, got it. Shinobu dice su trolazo, ese está bueno, ya. Deja a Vidium quieto, papu, dice que te dice a ti. Ay, virgen, señor, qué amores. Bueno, ya, esos son todos los comentarios, así que coméntenos, dejen los comentarios, ¿verdad? Los respectivos posts en la semana, gente. Nice. Bueno, vamos entonces, ahora sí, vamos oficialmente para el cierre. Y, vale, antes de irme, déjame checar rapidito, una última miradita al post del podcast como tal. Y si tienes acceso. No tiene comentarios, o estamos GG. Si tienes acceso a Podomatic o a Evox, mira a ver si ahí hay también, que yo no. No, por lo menos en Evox no tengo porque no me llegaron notificaciones. Cuando alguien comenta, me llegan notificaciones. Podomatic no tengo acceso aquí ahora mismo. Pero ya, nada. Amigo, aquí de por el momento, porque tú no tienes Xbox, o si tuvieras Xbox One, podías haber jugado Gears of War conmigo hace rato. O si estuviéramos jugando juegos multiplayer, pues también, pero por ahora aquí en Nivel Escondido, pues lo que estamos jugando es single player. Pero ese es el hecho, ¿verdad? De que por eso es que es el único que juega contigo. No es que no querramos jugar. Exacto, lo más interprete. Bueno, ahora sí. Exacto. Yo no juego Gears, ahí está. ¡Ay, yo juego Gears! ¡Por qué, mira! Cristo Dios. Bueno, nada. Autobahn. Bueno, vamos por encima con el tente, vamos por el cierre. Ahora sí, gente, no olviden que una vez nuestro podcast está publicado, lo consiguen en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, tanto como en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Y no olviden que nuestro itinerario de Twitch, estamos en vivo los 7 días de la semana, los domingos, lunes y miércoles desde las 8 de la noche con este servidor Alex Nation, los martes y los sábados sábados desde las 10 de la noche, hora del este. Ese que está ahí, el señor Sparwolf en After Dark. Y los viernes, y los jueves y los viernes llega el gato más cool de las noches, el señor Gato Nejo, también desde las 10 de la noche, hora del este, en After Dark. Y les recordamos que aún tenemos nuestra mercancía disponible. Recuerden que si quieren adquirir nuestra mercancía bien bacala, pueden pasar por nivelescondido.com/mercancía y hacen su orden a través de Overpower Gaming. Que pueden tener sus camisetas. Próximamente vamos a estar actualizando la tienda, so pendiente a eso. Tenemos ahí unas ideitas, unas cositas corriendo, así que estamos bregando con eso. Y adicional, gente, los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas. Entre ellos está A Cast to the Past, los consiguen en YouTube, X-Lifers 24/7, Galaxia Nintendo, Gugaf 28, Tu Zona Gamer y Metaverse PRs con el Reverse Podcast, ¿ok? ¡Uy! Lo estuve escuchando hoy, el Reverse Podcast, me reventaron las pelotas dos cosas. Ahí pero va, por lo demás estuvo muy bueno. Ahí va, estaban discutiendo de Karate Kid versus, ¿verdad? El remake versus la original. Uh-huh. Dos cositas nada más me molestaron, pero el podcast muy muy bueno. No voy a entrar en detalle porque si no estamos aquí una hora más. Pero ya, esto altamente recomendado. Los muchachos se votan con la discusión ahí. Eso viene que una vez al mes, ¿verdad? O bisemanal. Una vez al mes. Yeah. Mira, por ahí llega Mr. Nintendo Fanático. ¡Uy! En la casa. ¡Suga, Pati! Lo he atado, mano. Mi modo. Por lo menos llegaste para la main final. Lo puedes ver por aquí mismo o por YouTube. Nosotros los exportamos a YouTube. Yeah. Así que, y el martes sale la versión de audio. Del arranque, esto fue, mire, downhill. Una cosa cabrona. Sí, pero se pasó bien. Sí, señor. Mira, por ahí, Metaverse hace una pregunta muy importante. Senation, en tu lista de cash hay un juego de PS1. Yo iba a preguntarte por tu lista, porque tu lista está como el diario de ADD, que no acaba de salir, cabrón. Ya está disponible. Yo la estrené la semana pasada. Ok, pues me tengo que dar una vuelta por ahí. Sí, pero cuando yo esté en vivo, ajá, y yo lo he dicho y nadie lo ha hecho. Ajá. Cuando esté en vivo, entra en comando lista. Oh. Sale la mía y la de Gato y el link donde pueden ver la tuya en la página. Ok. Sí, no, el mío, es que mi lista es diferente, gente. Aprovecho para aclararle. Mi lista no es una lista ahí, súper extensa. Mi lista se limita a 5 títulos con sabotajes. Y uh-huh, esos 5 títulos y los sabotajes están disponibles en nuestra página de Twitch, en nuestra página web, perdón, nivelescondido.com. Uh-huh. La sección de Twitch. Usted los encuentra ahí y ya está. Lo otro que voy a hacer es también podría preparar una paginita como para cuando me vaya de pausa, porque estén ahí también. También, exacto. Buena esa. Como una imagen o algo en el break screen. Ese listado hay que editarlo porque tiene cosas de temas de PS3, dice Barachino. No te creas. A Alex le llegó la varita mágica. Para hacer las brujerías necesarias. Sí. Pero hay juegos de PS1. No. Yo tengo juegos de PS1. Tendría que hacer una lista de juegos de PS1. Y añadirla. Y tendría que hacer una lista de juegos de PlayStation 2 y añadirla. Ahí sí que va a estar con el diario de Alex Nation. Son muchos. Ustedes los vieron aquí en vivo. Yo hice un stream de esa lista. Y está todo el mundo como que ya me ha dicho, pero ¿qué es esto? Sí, es un desbarajuste. Un desbarajuste, sin contar los de PC, es un desbarajuste. Alex, yo estaba escuchando un stream, creo que fue que tú mencionaste, o el Geekly Bomb, algo, que cuando salió Destiny, tú estabas entregado a la maldad con Destiny, pero seguías comprando juegos. Exacto. O ese listongo de juegos, Destiny estuvo activo así de a nivel de que te tuvo atrapado casi 3 años, cabrón. Sí, mano. Casi 3 años. Yo no jugaba nada más. Exacto. No, hombre, ese listongo está chévere. Sí, no, pero ese es el problema mío, que yo compraba y no jugaba, y se me ha acumulado. Para que te sangre los ojos con los de PS1, dice Mr. Nintendo. No necesariamente, pero hay su magia, es su brujería. Sí, hay una brujería ahí que Alex tiene ahí para que se vean bastante nítidos. Si usted puede, hay brujería. Si usted puede overcome el hecho de que se vean poligonales, porque pues no hay más remedio, exacto. Se van a ver, los polígonos se van a ver en HD. Podría incluir los de PlayStation 2, porque ya me llegó la brujería de Play 2. Podría incluirlos también. De eso sí que tengo muchos. De esos han sido los últimos, de los últimos años que más he comprado juegos de PlayStation 2. Pues estás GG. Sí, estás GG. Sí, que GG. Sí, estamos al día en el chat, Alex. Esto, Estamos al día con todo. Yo creo que sí, estamos al día. Así que nada, yo creo que de esta manera, mis queridos bacalaos, nos despedimos. 40 minutos, me cago en nada. ¡Tronco de podcast! Muy fuerte, mala mía, culpa mía. Mea culpa. Así que nada, mi gente. Yo dije 30, cabrón. Sí, 30, no, puñeta. No. Muerte. Vamos a hablar, tú sabes que siempre vamos a hablar. Bueno, pero aquí han habido podcast live que han durado 3 horas. Oh, sí. Sí. Ahí es culpa mía. Y hemos tenido bacalao manias que han durado 3 horas. Ahí yo no he puesto ni una uñita. A las manias yo los veo, si acaso, yo no participo. Sí, ahí, pero, Alex Bacalao Beach. No. ¿Cómo era? Mamamel Beach era. Ay, qué fuerte. Y eso que esto es PG. Aquí son las 5:40, demasiado entretenido. Eso, Uno ni se da cuenta de la hora, Billy, coño, gracias. Gracias por estar por acá. Aquí típicamente, como ves, fluctúa la gente. Entran y van y vienen un montón, se quedan, se van a todas horas. Allá en España es súper temprano. Esto acá, hora local, son las 11:40 de la noche. Es temprano en la madrugada, o sea, estamos aquí, estamos chidos. En Puerto Rico son las 12:40. Ya sí. De domingo. No, 1:40 de la mañana. Diablo, Alex. Mañana Alex se levanta tarde y Noemi me va a regañar a mí. No, ahora que yo me levanto ya no está ahí todavía. Ok. 15 minutos salgo del trabajo, eso de chino, sí. Puñeta. ¡Viva Alex! Dice por ahí XD y el viva amigo. ¿Quieres otro timeout, cabrón? Creo que dice mi interno fanático y los de Galaxia que casi no duran nada. Papi, GG. Bueno, ahora sí, Corillo, nos vamos a ir dejando. Nada, mi gente, muchísimas gracias por haber estado por acá. De verdad que la pasamos súper bien. Se extendió un poquito, pero todo en buen alí. De verdad que espero que hayan disfrutado de lo que preparamos para usted esta noche. Así que yo los veré mañana. Tienen una cita conmigo acá a las 8 de la noche. Mañana vamos a estar jugando The Wonderful 101 para el Wii U. Está el jueguito ahí en la boca de todo el mundo con el remaster que viene por ahí. So, vamos a ver cuál es todo el hype detrás de Wonderful 101, así que lo vamos a estar jugando mañana en vivo desde las 8. Qué claro, que fuerte. Viene lo vale él. El tema de enrólatelo y mételo por el. Si yo pudiera seguir dándole por el. Ay, puñeta. Ay, me muero. Ay, me muero. Estoy sin aire. Gente, hay un SFX. Que es eso mismo. Si yo pudiera seguir dándole por ahí. Gato negro no sirve. Ay, me muero, basta. Denle con el mantilla aquí para que aprenda. No, está bien, nos estamos meando de la risa, it's fine. Ya, se le perdona, por chiste estuvo bueno. Lora. Ay, qué cabrón. Ya. Siervo, está hablando en lengua. Ay, Metaverse. Me cago en la mano del Mighty. Ay, me muero. Ya basta. Ya. ¿Qué te pasa? Ay, mi madre. Entonces, esto se jodió, gente. Esto se jodió. Gente, nos vamos ya. Bye. Tumba. Vámonos, gente. Que descansen, que pasen buenas noches. ¡Azúcar! Zumba, corillo, se cuidan. Bye. si yo pudiera seguirle dando por el...